En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta semana hemos repetido mucho las frases de Mafalda. Tenemos que seguir sus sentencias. La muerte de Quino, su creador, ha servido para que la repitamos. Este personaje es el fruto de una mente que reivindicaba la naturalidad y la inocencia. El mundo es retorcido, y tan retorcido es que no nos hemos dado cuenta de ello. Hay muchas frases, me voy a quedar con una, con un relato más bien ingenioso, directo, brillante, duro, que decía lo siguiente. Decía, la vida debería ser al revés, se debía empezar muriendo y así ese trauma sería superado. Luego despertar en una residencia y mejorar día a día. Después te echan de la residencia porque estás bien y luego lo primero que haces es cobrar tu pensión. Después, en el primer día de trabajo, te dan un reloj de oro. Trabajas 40 años hasta que seas lo bastante joven hasta disfrutar del retiro de la vida laboral. Entonces, después bebes, vas de fiesta, practicas el sexo y luego vas al colegio, juegas con tus amigos, no tienes ningún tipo de obligación hasta que seas un bebé y los últimos 9 meses te los pasas tranquilo, flotando con calefacción central y al final abandonamos este mundo en un orgasmo. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Genial, el relato de Quino. La vida tiene que ser al revés, tenemos que nacer siendo mayores y morir siendo bebés, siendo niños, abandonar la vida en ese momento, en el momento del orgasmo que nos hace nacer. Y atención al programa de esta noche, para nosotros histórico. Vamos a tener aquí a la empresa, la industria farmacéutica, el portavoz, a la persona que es el director de comunicación. Va a estar con nosotros y nos va a confesar y nos va a comentar cuál es la fecha de la vacuna que todos esperamos. Se está hablando mucho del tema de las dudas, de si es efectivo o no, de si se está corriendo demasiado. Hoy vamos a preguntarle sobre todo ello en la cara B, en La Rosa de los Vientos. Y se está hablando nada, cuando se tenía que estar hablando mucho, del juicio a Assange, a Julian Assange, el creador de Wikileaks. De no haber coronavirus, seguramente lo que le está ocurriendo sería mucho más importante, pero aquí lo vamos a hacer y lo vamos a comentar en materia reservada con Fernando Rueda. Un programa, el de esta noche, en el que también vamos a conocer las leyendas, los mitos y los misterios del Amazonas. Y un programa en el que también vamos a conocer cuáles son los milagros en el mundo oriental. Los más importantes, los más documentados, algunos casos desconocidísimos, pero espectaculares. Y también vamos a tener señales del fin del mundo, cosas que no tenían que pasar ahora porque giramos un poco la visión y a pesar de todo lo que está pasando, el progreso y el avance en época de tribulaciones existe, pero ya se ha convertido, y lo vamos a contar esta noche, en una señal del fin del mundo. Y vamos a tener también Eureka con Mado Martínez y Callejón, el mundo del cine del séptimo arte, con José Manuel Escribano. Tomad nota, la página web OndaCero.es, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos en OndaCero.es. Y una etiqueta en Twitter, estamos Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Silvia Casasola en la codirección, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Saludos de Bruno Cardeñosa. Os comentamos, ahora mismo lo hacemos ya, las primeras pistas, los primeros datos para averiguar cuál es el personaje oculto de esta noche. Pistas, indicios que nos dicen. ¿Qué nos dicen, Silvia Casasola? Ay, ay, ay, lo que nos dicen. Pues nos dicen lo primero que vamos a pasar una noche estupenda en el día de hoy, que esperemos que nuestros oyentes estén contentos, entusiasmados, que desconecten un poco. Y bueno, pues el concurso va a intentar ayudar a la par que en todas las entrevistas y todos los temas que vamos a comentar hoy. Pues mira, te digo, Bruno, que ayer me lo pasé fenomenal intentando desconectar particularmente e individualmente, porque de vez en cuando pues uno necesita distraerse. ¿Y qué fue lo que vi? Pues vi una película que me parece genial y que se llama Explota, Explota. Bueno, pues la película la recomiendo como terapia para desconectar de tanto problema, porque claro, con el coronavirus va, con el coronavirus viene, pues dices, mira, yo voy a relajarme y espero que también sirva de antídoto nuestro programa para relajarnos. Bueno, pues resulta que esta película me inspiró el concurso. ¿Por qué me inspiró el concurso? Porque hablan un poquito de la realización, de lo que los programas de televisión, de cómo hay el cambio. Y entonces digo, mira, pues vamos a recordar realizadores importantes que marcaron una época y un antes y un después. Y aquí va el tema. ¿Quién de los tres candidatos que os propongo será el protagonista de esta noche de nuestro concurso si fue un revolucionario a la hora de sorprender y entretener al público? Opciones que os damos: Chicho Ibáñez Serrador, Mikel Lejarza o Valerio Lázaro. Ya sabéis que nos podéis escribir en rosa.vientos@onda0.es o también, eso en el correo, en nuestro Twitter, en @rosavientos. Decidnos quién puede ser: Chicho, Lejarza, Lázaro. Y bueno, con todos los que acertéis, uno de vosotros, pues nada, tendrá un detalle del programa que yo creo que os gustará mucho, mucho, mucho. Así que mucha suerte. Y atención, en el programa de esta noche, lo anticipamos, lo contamos, vamos a decir qué va a pasar en el futuro con la vacuna del coronavirus. ¿Se está haciendo ya? ¿No se está haciendo ya? ¿Se está fabricando? ¿No se está fabricando? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo dispondremos de ella? ¿Lo vamos a solucionar? Vamos a saber eso, pero antes vamos a conocer otras cosas aquí, en un programa que os invita también a desconectar de este mundo que nos está agobiando bastante. 1:11 comienza La Rosa de los Vientos. Comenzamos, arrancamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es el pulmón del mundo, la selva más inhóspita, la más misteriosa. Hablamos del Amazonas. El lugar en donde se encuentran grandes tesoros, ciudades ocultas, ciudades misteriosas, grandes enigmas, grandes misterios, seres legendarios. Leyendas en el Amazonas. Sobre este tema ha escrito un reportaje en la revista muy interesante nuestro siguiente invitado. Él es Manuel Mañueco. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pero es Miguel, no Miguel, es Manuel. Miguel Mañueco, ahora, perdona. Siempre pasa, no sé si porque se hace Mila el Ma con el Ma, pero bueno, es Miguel Mañueco. Buenas noches, hola. Hola, hola, hola, buenas muy noches, buenas. ¿Qué tal? Sí, y encantado de estar con vosotros porque, bueno, hay que reconocer que vuestro programa, los podcasts de vuestro programa me entretienen mucho y me ayudan mucho en las jornadas, en las tareas domésticas. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, sí, en esta ocasión vas a tener, además de escucharlo, tú eres protagonista. Pues empiezo ya, espero vuestras preguntas. Pues lo que quieras. Bueno, no acabamos porque estamos el Amazonas es un tópico, ¿no? Pero es que es no solamente la selva más grande del mundo, sino el pulmón de la Tierra. Es el lugar más importante sin el cual nosotros no existiríamos.

dio a conocer y desveló muchos secretos de Estado. El Top Secret tiene un antes y un después de este personaje. Es Julian Assange. Después llegaron malos momentos, fue detenido, capturado y ahora olvidado. Se le acaba de juzgar y no nos hemos enterado de absolutamente nada de lo que ha ocurrido. Hoy vamos a conocer algo más sobre este personaje con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. En materia reservada, fíjate qué personaje tan importante para sacar secretos. Y parece, yo no sé si el virus, si la pandemia, si muchas cosas, pero nos hemos olvidado un poquito de él ahora en el momento más importante de su vida. Sí, sí. Te estaba escuchando la presentación y la verdad, Bruno, es que me encantaría, y tú, Silvia, igual, que el día que me pase algo, que empecéis diciendo de mí ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo creo que hay carreras dentro de nuestra profesión que es una profesión, yo la entiendo como una profesión de servicio, en el cual contribuir a acercar los grandes secretos a la opinión pública debería ser una gloria, ¿no? Y efectivamente esto es lo que hizo Assange, ¿no? Assange, que estuvo primero 7 años encerrado en la Embajada de Ecuador, después lleva año y medio en la cárcel, y que efectivamente se ha celebrado el juicio, que ha durado 4 semanas, y que, bueno, la jueza Vanessa Baraitzer no dará su veredicto, según ha anunciado, hasta el 4 de enero, o sea que va a tardar todavía 3 meses, ¿no? Y se le han pedido más de 100 años en prisión, nada más y nada menos. Sí, y lo peor puede ser que le extraditen a Estados Unidos. Sí, de todas formas, lo peor, Bruno, y aquí sí que yo creo que hay que poner un énfasis por lo desconocido, lo peor es que está en una prisión de alta seguridad, en una prisión en la cual, y luego lo vamos a hablar, ¿no?, de lo mal que se encuentra y lo que dicen, ¿no? Pero que puede permanecer ahí hasta que le extraditen o no le extraditen durante todavía mucho tiempo, ¿no? Claro, pero tú fíjate que un señor que prácticamente ha sido una persona muy, muy envidiada por el mundo del periodismo, porque por su valentía, su arrojo, por su excentricidad, por lo que quieras, se atrevió a hacer una serie de cosas, la gente le aplaudió, le veía como ejemplo. Y luego, bueno, pues una serie de acontecimientos le terminó refugiándose por estas acusaciones. ¿Hasta qué punto hay tantísimas pruebas que le pueden acusar y que le pueden tener ahí tan retenido? Y sobre todo, lo que comentaba en el inicio también, Bruno, abandonado hasta por su propia gente. Una gente que ha manejado unos datos tremendos que muy pocos consiguen llegar a manejar. Y es como que parece que nadie le está ayudando. ¿En qué situación personal y psicológica se encuentra? Sí, Wikileaks publicó a partir de 2010 documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán que demostraban actividades de tortura, de muertes de civiles, de abusos. Publicó cables del Departamento del Estado en el cual se veía cómo Estados Unidos hacía lo que quería en los países no solo de sus enemigos, sino de sus amigos, incluido España, informe sobre los detenidos en la cárcel de Guantánamo. Es decir, básicamente, crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos, injerencias de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Estados Unidos ha reclamado a Assange para juzgarle por todos esos delitos que os recuerdo que los cometió gracias a las filtraciones que le llegaban, porque él era un mero distribuidor de esas filtraciones como las de Chelsea Manning en 2010 y también otro tipo de filtraciones. Entonces, en el proceso ese que tú has definido, que le llevó a estar encerrado en la Embajada de Ecuador, Estados Unidos ha preparado toda una panoplia de cargos que, como decía Bruno, le piden 175 años de cárcel. Y estos son 17 delitos por violar la ley de espionaje, es decir, por conspirar, revelar documentos. Vamos, le quieren condenar por decir la verdad o por haber facilitado que alguien contara la verdad. Sí, totalmente. Lo que pasa es que a veces, y creo que llevamos una temporada en la cual los rusos y los chinos ya han recibido, pero también hay que decir que Estados Unidos, en el juicio este que mencionabas antes, Bruno, que es un juicio del que no hemos sabido nada, porque no se nos ha contado, porque no ha habido informaciones, porque los grandes periódicos no están contando esas historias. Bueno, pues ahí, entre las irregularidades, no irregularidades, entre las cosas que yo creo que son irregularidades, que han llamado la atención es cómo el fiscal del caso se acercaba durante el juicio, en un receso, a tres funcionarios de la Embajada de Estados Unidos a pedirles instrucciones, ¿no? ¡Jolines! Incluso parece ser, he leído en una de las crónicas, que llegaron a entrar en la sala dos agentes estadounidenses armados. Es decir, esto es un poco por dar una imagen, ¿no? Anécdotas que dan una imagen de realmente qué es lo que ha estado pasando ahí, ¿no? Pero a mí me gustaría resaltar, porque esto es muy importante para entender lo que estaba pasando, ¿no? Que es lo que yo llamo la gran contradicción, ¿no? La gran contradicción, yo hoy, hace un rato he puesto en Twitter, he colgado un vídeo que se llama Asesinato Colateral, por si la gente no lo había visto, que es uno de los vídeos que filtró Wikileaks, que filtró Julian Assange. Es un vídeo duro, porque es tomado desde un helicóptero americano en el cual se ve cómo van pidiendo instrucciones para ver qué hacen y, bueno, masacran a una docena, a más de 12 personas. Esas 12 personas que no se ve quiénes son, entre esas personas hay dos periodistas de la agencia Reuters. Sí. Que fueron asesinados. Bueno, ellos dieron una serie de versiones falsas sobre por qué habían matado a estos periodistas y de repente, jopelines, aparece el vídeo de Assange, aparece el vídeo de Wikileaks, que demostraba que se habían cometido crímenes terribles en Irak y en Afganistán y que todos los que cometieron estos crímenes, este en concreto y otros muchos que se denunciaron, todos ellos, o aquellos que los habían ordenado, ninguno ha sido llevado al banquillo. Y sin embargo, Julian Assange, que filtró los papeles y no se ha demostrado que alguno de las personas que ellos decían que estaban incluidos en esos papeles que podían haber sido asesinados, no se ha demostrado que ninguno sufriera una agresión. Y sin embargo, mientras todos los responsables de estos crímenes andan libres, Assange está en la cárcel precisamente por divulgar este comportamiento de los Estados Unidos. Con ese vídeo un poco comenzó toda la historia, esa divulgación del vídeo, pero Wikileaks existía antes, dio a conocer una serie de informaciones, algunas tan llamativas que las distribuimos, las comentamos, pero no las ligábamos a Wikileaks. Fue a partir de la aparición de este vídeo y este vídeo formaba parte también de esa serie de informaciones que gracias a Wikileaks se conocieron sobre la guerra de Irak y sobre Afganistán. La parte negra, la cruz de todas esas guerras, todo lo que estaba pasando o gran parte de lo que estaba pasando se conoció gracias a la labor de Wikileaks, que era más que un medio de comunicación, un canal de información. Era una forma de poder filtrar la información, que la gente que sabía algo pudiera dejar la información y pudiera dejarla protegiendo su identidad, que era un poco el fundamento de Wikileaks, que alguien pudiera decir algo sin que se le echaran encima de él, pero se han echado encima del jefe. Sí, yo además, por recordar un dato colateral de esta historia, la guerra de Irak es una guerra que sí que fue absolutamente ilegal. Es decir, yo lo cuento en mi libro, en Destrucción Masiva. Estados Unidos acudió a esa guerra por unos meros intereses económicos y unos meros intereses petrolíferos. Pero en ningún momento había ni armas de destrucción masiva, ni Saddam Hussein tenía una relación con Bin Laden. Es decir, que estamos en una guerra ilegal en la cual se cometieron posiblemente como en todas las guerras, ilegalidades. El problema es que cuando se descubren esas ilegalidades, las comete, el que lleva a cabo esos excesos, como otros excesos con periodistas españoles asesinados, etcétera, etcétera, Estados Unidos siempre protege a los que se equivocan y, sin embargo, persiguen a los periodistas. Pero la ONU salió en su ayuda, ¿no? Efectivamente, Neil Meltzer, que es el relator especial de Naciones Unidas para la Tortura, ha investigado el caso, se ha puesto en contacto con Assange y ha dicho unas cosas que son verdaderamente tremendas. Él habla de una conjura mafiosa contra Assange y dicen que han, de alguna forma, han construido una sospecha de violación para encontrar un pretexto con el que fundamentar la extradición. Dice cosas como que Assange, que esto a mí me parece especialmente grave, ¿no?, que no es físicamente capaz de preparar su defensa, ni sus abogados tienen las condiciones apropiadas para hacerlo junto a él, ¿no? Algo, por cierto, que he leído en otro sitio, que hay varios psiquiatras que han dicho que padece un trastorno de espectro autista que presenta riesgos de suicidio, ¿no? Y aunque fuera así, bueno, que presente riesgos de suicidio o no, pero aunque fuera autista, ¿eso es un delito? Es que Aunque lo fuera, es que se le ha acusado de cosas que son increíbles. Se supone que a lo mejor está padeciendo un trauma después de todo lo que ha sucedido. Claro, es que lo que están diciendo es que estas cosas no es que las tenga de antes, sino que la situación que ha vivido encerrado en la Embajada de Ecuador, el año y medio que lleva en una prisión de alta seguridad. En esa prisión de alta seguridad es una prisión en la cual pasa 23 horas diarias encerrado y solamente le dejan pasear una hora. Pero es que cuando sale de la celda, según narraban, todos los pasillos por los que pasa no hay nadie. De tal forma que no tenga absolutamente contacto con nadie. Esto que os estoy diciendo son lo que le está provocando esa situación. Y es una situación que no le garantiza ese derecho que yo creo que si me dices la dictadura de Chile de Pinochet o el secuestro por grupos yihadistas, que ahí no se respeta ningún derecho. Pero en un país democrático, en un Estado democrático, se debería respetar de una forma radical que las personas puedan tener una defensa adecuada, ¿no? Claro, eso te iba a comentar. ¿Quién es la defensa? ¿Quién es el abogado que ahora mismo defiende sus intereses? El juez Garzón. No, él tiene sus abogados allí en Inglaterra, que son los que le han defendido. Otra cosa es que luego tiene otros abogados. Ha habido un miembro del equipo del juez Garzón que ha ido a declarar para hablar, por ejemplo, del espionaje al que fue sometido en la Embajada de Ecuador por parte de una empresa española que supuestamente trabajaba con la CIA. Que esto es muy relevante, porque esto lo hemos comentado ya en La Rosa de los Vientos. Pero es especialmente relevante por una cosa, porque sabéis que, bueno, que le habían instalado cámaras, que era una empresa que teóricamente trabajaba para el gobierno ecuatoriano, pero que en realidad tenía otras relaciones y que las cintas que grababa y todas estas cosas se las pasaba a la CIA. Pero digo que es especialmente relevante porque el tiempo en el que estuvo allí se diseñó la defensa que iba a llevar a cabo. Es decir, que Estados Unidos, la CIA, tiene información desde hace tiempo sobre cómo iba a plantear él la defensa. Uh-huh. Escandaloso, ¿no? Y hubo mucha participación también de servicios de inteligencia de todos los países del mundo, de alguna forma, de una forma o de otra. ¿También hubo alguna relevancia en algo? ¿Participó a favor o en contra de los servicios secretos españoles? Los servicios secretos españoles... Pregunto. No. Que yo sepa, no han tenido que ver directamente con el tema de Assange. Lo que pasa es que yo ahora viendo, preparando esta tarde lo de la empresa de seguridad UC Global SL, perdonadme y hago un paréntesis. Sí, los que le espiaron, una cosa, la empresa española que le espió en la embajada en Ecuador, de Ecuador, eso en es. Londres. Esa me recuerda perfectamente porque en todas las informaciones hablan de que supuestamente entregó esa información a la CIA. Y yo me acordaba de lo que hablamos la semana pasada de Corina cuando os comenté que es una forma habitual que si el CNI quería espiarla en Mónaco, contratara a una empresa privada para que lo hiciera. ¿Os acordáis? Uh-huh. Pues es exactamente lo que ha hecho la CIA para poder espiar a Assange. Ellos no podían hacerlo porque era territorio inglés y a ver qué pasaba si les descubrían. Y entonces lo que dijeron fue, bueno, pues vamos a ver si nos relacionamos con esa empresa y podemos enterarnos de todo lo que hace Assange y sobre todo, qué es lo que va a argumentar para intentar librarse de esos 178 años de cárcel o 175 años de cárcel que le queremos poner. Ecuador, el país en cuya embajada estaba en Londres, al principio le defendía mucho la figura de Assange, su libertad, su independencia, le apoyó, y sin embargo Ecuador finalmente le ha dejado tirado. Sí, este es otro de los datos. Bueno, entre medias hay un cambio de poder allí, ¿eh? También claro, no importa. Claro, es que Assange fue abandonado por el gobierno de Ecuador cuando llegó al poder Lenín Moreno, ¿no? Pero en el juicio, la periodista estadounidense Cassandra Fairbanks ha afirmado que cuando se produce que Ecuador se mostraba reacio, ¿no? Y entonces que cambió su postura cuando de repente el Fondo Monetario Internacional les iba a conceder un préstamo de 4.000 millones de dólares, de repente apareció, contaba ella, Estados Unidos, y les dijo que podían boicotear ese préstamo si no permitían que la embajada inglesa entrara en la embajada para detener a Assange. Ella ha contado que, bueno, pues que esa condición fue determinante y que, bueno, por eso ahora mismo Assange está en una cárcel inglesa pendiente de enviarlo a Estados Unidos. En el fondo lo que se está haciendo es un juicio contra el periodismo y sus métodos, que parece que no gustan a algunos en las otras esferas. Sí, y además yo también te voy a decir una cosa. Quiero decir, estamos hablando al margen de la personalidad de Assange. Claro. Yo creo que este juicio va mucho más allá de eso, porque de Assange se han dicho muchas cosas, sus problemas con los colaboradores, se le ha tratado de desprestigiar porque era un tipo antipático. A mí no me cae simpático, quiero decir que eso no quita que la causa de la que estamos hablando es la causa del periodismo. Claro. Es la causa por la cual, por ejemplo, su mujer dice que Stella Morris, que es la esposa de Assange, dice que Estados Unidos pretende llevar a cualquier periodista de cualquier parte del mundo a juicio en su territorio si no le gusta lo que está publicando, ¿no? O Noam Chomsky, que es... Y le acusan entonces de espionaje. Y con eso, pues van para adelante. Claro, pero por ejemplo, el equipo que rodea a Assange o ha rodeado cuando le estuvieron ayudando, haciendo todo, pues todo lo que se presentaba y se publicaba de Wikileaks, no sé, es como que parece que le dábamos cierto poder o la posibilidad de que también filtrara ese tipo de informaciones o de manipulación que están intentando en torno a él, de crear unas pruebas de que, pues eso, si realmente eso o no es culpable, hasta qué punto ciertos organismos o ciertos países están intentando manipular o crear para que este hombre pues esté cayendo en picado. No sé, también se debería de ver ese tipo de publicaciones. Vamos a ver, Silvia, como sabéis, he trabajado y trabajo en todo lo que respecta al periodismo de investigación en esa justificación. Uh-huh. Estados Unidos dice, le acusa de obtener y publicar ilegalmente información secreta. Lo que hay que decir es que es verdad que la obtención de esa información se hizo de una forma ilegal. Es decir, Manning, por ejemplo, el soldado Manning, cogió la información de un sitio y la difundió. Ahí la fuente, en este caso, sí que pudo, digamos, entre comillas, cometer un delito. Lo que está claro es que la publicación de la información no puede ser, no es nunca un delito. Estaríamos en la cárcel miles y miles de periodistas, porque por encima de las leyes de secretos oficiales está el derecho de la opinión pública a conocer los temas. Y en esto que hemos dicho es absolutamente radical. Por eso he colgado ese vídeo, que es lo primero, como ha recordado Bruno, más famoso de WikiLeaks, ese asesinato colateral. Porque la opinión pública, todo el mundo tenemos derecho a saber que un helicóptero de Estados Unidos se cargó a dos periodistas y a 12 ciudadanos más en Irak, simple y llanamente porque les pareció conveniente. Eso no hay ley de secretos oficiales de Estados Unidos que esté por encima del derecho a publicar. Eso en Estados Unidos está clarísimo. En España está clarísimo. En Inglaterra está clarísimo. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que se está intentando doblar el brazo a ese derecho de la opinión pública a conocer la información. Sí, está clarísima la verdad, pero le están juzgando. Es una cosa, y nos hemos olvidado, no digo nosotros, pero el mundo se ha olvidado un poquito de él. Parece que, no sé, mientras era interesante, mientras andaba a conocer informaciones importantes, pues todos a hablar de Assange. Y cuando su vida está en juego, no. Llama la atención un poquito. Esa es la conclusión al trabajo que estamos presentando. Esta noticia ha tenido una repercusión y yo propongo a todos nuestros oyentes que entren, hagan el ejercicio ese de poner la noticia en Internet y verá la poquísima difusión, no solamente en España, sino en todos los países occidentales. Cuando el juicio se ha celebrado en Londres, que es una ciudad absolutamente accesible para todos, que es verdad que han limitado la presencia de los periodistas, pero hay periodistas, se puede hacer, se puede cubrir. Sin embargo, todos nos escandalizamos por esas informaciones que nos parecieron deleznables, esos comportamientos, y sin embargo, durante el juicio, parece como si hubiera habido un silencio, como si alguien hubiera dicho de esto no se puede hablar. Y como que todos pues nos hemos quedado que yo no sabía ni cuándo acababa ni cuándo no el juicio, ¿no? Es absolutamente tremendo y creo que nos debemos dar un coscorrón a nosotros mismos los periodistas. Y nos vamos, nos lo cuentas desde la clandestinidad. Porque desde ahí, desde la clandestinidad, finaliza esta sección. Han pasado de aquel hecho del que hablamos hoy más de 40 años. No sabemos qué es lo que ocurrió, si fue una muerte o fue un asesinato. Hablamos de Juan Pablo I. Hay nuevos datos. El 28 de septiembre de hace 42 años, el mundo sufrió una de esas pérdidas que sorprenden, que te descolocan. 32 días después de ser elegido Papa, el Vaticano anunciaba que Juan Pablo I había fallecido. El Papa de la Sonrisa, un sacerdote bueno y cariñoso, del que casi todos los que se habían reunido con él destacaban su simpatía y su deseo de reformar la Iglesia para acercarla más a los fieles y a los necesitados. Un hombre de 66 años, con una promesa de papado largo por delante, había muerto en su cama, con unos papeles en la mano que nunca se supo bien qué eran, pero con un gesto de tranquilidad. Ni Albino Luciani ni las personas que le rodeaban llegaron a pensar que moriría tan de repente. No tenía ninguna enfermedad preocupante, comía poco, pero sano, y entre sus hábitos no estaba el tabaco. Por eso sorprendió el diagnóstico oficial del médico del Vaticano: infarto. Sin síntomas, ni antecedentes, ni sospechas médicas, rápidamente se desató el pensamiento de que la muerte no hubiera sido natural. El máximo representante de la Iglesia, recién elegido, con unos planes de renovación y actualización importantes, pierde la vida por sorpresa y es lógico contemplar la posibilidad de que le hubiera pasado algo extraño. En algún momento apareció la posibilidad de que hubiese sido envenenado, sostenida por una monja veneciana que manifestó que en un intento de reanimarle le inyectaron un fármaco. Conociendo cómo funciona el mundo, que las mafias y los estados son capaces de cualquier cosa para conseguir sus fines, incluidos los asesinatos sin pruebas aparentes, lo lógico habría sido realizarle la autopsia. La Santa Sede se negó, amparándose en el diagnóstico de varios médicos. Había sido un infarto provocado por su mala salud, dijeron, y el agravante de la responsabilidad que se le había venido encima. Es cierto que en el libro de estilo del Vaticano no figura la realización de autopsias a los papas, pero han permitido que con el paso de los años quede viva la duda. Ahora sabemos que Luciani había conocido los tejemanejes ilegales de la economía de la Santa Sede y el papel sucio que había impreso Marcinkus a sus inversiones. Cómo había mezclado a la iglesia con mafias, logias masónicas y hasta con traficantes de armas. ¿Pudo el Papa anunciar el fin a tanta locura? No lo sabremos nunca. Han pasado 42 años y lo único que nos queda es el recuerdo de ese Papa de la sonrisa, que vino a acercar a la iglesia a los cristianos y que perdió la vida cuando nadie se lo esperaba. Pero también os digo que si las incógnitas nunca han sido resueltas, también hay otra posibilidad poco analizada. Y si los cardenales sí ordenaron que se le hiciera la autopsia y nunca lo reconocieron, moverse en la clandestinidad tiene estas cosas. Que nos llenas de dudas. Han pasado, insistimos, más de 40 años y seguimos sin saber lo que ocurrió. 32 días después de su elección murió Juan Pablo I, el Papa Juan Pablo I. Fernando, gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Besito, Silvia. Escuchamos en las noticias, en la actualidad, os recordamos en nuestro perfil en Twitter, en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, en nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, la página web onda0.es, www.onda0.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Hacemos una pequeña pausa, nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo y después continuamos hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Y creo que la cara B de esta noche es muy importante porque el portavoz de la industria farmacéutica en nuestro país ya está aquí. Nos va a contar todas las dudas que tenemos muchos sobre las vacunas, sobre la vacuna del coronavirus. ¿Cuándo llegará? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? ¿Se están saltando fases o no se están saltando fases? ¿Qué piensan ellos de los negacionistas? Hay muchas cosas que vamos a comentar esta noche y la clave que vamos a comentar con el portavoz de la industria farmacéutica en nuestro país. Y también en esta hora del programa vamos a tener el Círculo Secreto con Manuel Carvial, que nos va a hablar de milagros en Oriente. Y antes, pistas para encontrar, para localizar, para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas, nuevos datos que nos dicen. Pues recordamos a nuestros oyentes que es uno de los grandes realizadores que además logró sorprender y entretener al público español. ¿Quién será de los tres candidatos que os proponemos si se le conoce como el genio, el visionario que hizo magia con la realización? Las opciones que os damos son Chicho Ibáñez Serrador, Miquel Lejarza o Valerio Lázaro. Ya sabéis que podéis escribirnos a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis a nuestro correo del programa, o si participáis en Twitter tenéis que poner almohadilla Rosa Vientos y vuestra opción. Así que mucha suerte, porque ya va quedando poquito para saber quién es el ganador de esta noche. Las 12 y 8 minutos, continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Yo no me la pongo, la han hecho muy rápido, no se están haciendo bien en las cosas, no se saben ni se conocen los efectos secundarios. Tengo los bolsillos vacíos, los labios. La aparición de la vacuna marcará un antes y un después. No sé si es la solución, lo que sí va a ser es parte del comienzo del final de esta pandemia. Se han dicho verdades, se han dicho también mentiras. Cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte. Nos creemos lo que nos da miedo. El mundo se ha vuelto oscuro, pero abrazamos lo que da más oscuridad. Hay poca luz, muy poca luz, pero la poca que hay la abrazamos, y cuando hay luz huimos de ella. El mundo se ha torcido, ¿lo pondrán las vacunas más recto? Y más de 1 millón de personas ha muerto. Y 30 millones, más de 30 millones se han contagiado. La vida de un momento a otro se ha torcido. El virus se ha cruzado en nuestro camino y no hay forma de levantar un muro entre nosotros y el virus. Y esperemos que sea así, la vacuna ayudará. Todos tenemos esperanzas y dudas, preguntas y sueños. Todos estemos en donde estemos, queremos saber y queremos respuestas. En diciembre pueden llegar las primeras vacunas. Europa parece tener un acuerdo para ello. Con el objetivo de saber algo más sobre este asunto, nos hemos puesto en contacto con Farmaindustria, la patronal de las empresas farmacéuticas en nuestro país. Es difícil, arriesgado para ellos y para nosotros. Su director de comunicación, Francisco Fernández, está con nosotros. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno, encantado de estar con vosotros. Francisco, en primer lugar y antes de nada, te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Demuestra valentía en un momento en que el honor se demuestra así, la valentía se demuestra así. No soy para vosotros una persona fácil. Cuando he hecho entrevistas a gente de la industria, he sido duro, muy crítico en ocasiones, y este es un momento mucho más delicado que entonces. Nos une el deseo de que queremos y deseamos que todo vaya bien y que haya pronto vacuna y que toda esta pandemia sea pasado. Lo dicho, mil gracias, Francisco, por tu presencia y por aclarar dudas en las dudas que tenemos nosotros y que puede tener la gente. Encantado, y yo creo que ningún problema para contaros, explicar en la medida de lo posible lo que sabemos, lo que estamos y cómo vemos nosotros la situación, que nos preocupa como ciudadanos en primer lugar y nos preocupa también, como es natural, pues como profesionales de la industria farmacéutica, que nos toca estar un poco en el ojo del huracán, peleando como el sistema sanitario contra esta pandemia, ¿no? La primera cuestión, en los últimos días se ha dicho que las primeras dosis, no todas, pero las primeras, pueden estar disponibles a partir de diciembre. ¿Está la industria en condiciones de poder cumplir con esa fecha, de poder cumplir con eso? Bueno, es difícil asegurar, ¿no? Es difícil, y es verdad que estamos todos deseando que llegue esa añorada vacuna, o también no hay que olvidar los distintos tratamientos que hay también en investigación y que pueden contribuir a combatir también la enfermedad. Digo que da un poco la sensación de que, como el fútbol casi, ¿no? Estamos retransmitiendo, y además a través de los medios de comunicación, pues casi minuto a minuto, los ensayos clínicos que hay con las vacunas, y bueno, pues es verdad que es inevitable que estemos midiendo, casi calculando las horas, días e incluso minutos que nos faltan para tenerla. A ver, lo cierto es que hay en investigación ahora mismo casi 200 potenciales vacunas, de las cuales 40 40 aproximadamente, sí, 40 están en fase clínica y de ellas 10 están ya en la fase 3, que es la fase, la última fase de los ensayos clínicos, la previa, digamos, a conseguir tener todos los datos de seguridad y eficacia que nos permitan a las agencias reguladoras poder decir sí o no a la aprobación de una vacuna. Como digo, estamos hablando de aproximadamente 10 vacunas que están ya en fase 3. Como sabremos, además, porque lo estamos siguiendo, se está haciendo un esfuerzo muy grande en la incorporación de pacientes, en este caso, como es vacuna, no pacientes, sino voluntarios sanos, en esta fase 3. Es decir, normalmente se participan unos 3, 4, 5 mil pacientes, como digo, en el caso de la vacuna, voluntarios sanos, en una fase 3, y ahora mismo varias vacunas están con entre 30 y 40 mil voluntarios sanos. De manera que es verdad que en muy poco tiempo vamos a acumular mucha información. Y efectivamente, como varias ya han empezado, todos esperamos que hacia finales de año, quizá comienzos del 21, tengamos esa evidencia suficiente como para que las agencias reguladoras puedan aprobar alguna de esas vacunas. Para que sí estaríamos en esas fechas, si todo va bien, claro, si todo va bien. Para finales de año, comienzos del 21, ¿no es muy poco tiempo? ¿No se ha corrido mucho? Pues sí, por supuesto, por supuesto. Todos sabemos que bueno, pues sacar adelante un medicamento, una vacuna, pues hablamos de plazos de entre 8 y 10 años de media habitualmente, ¿no? En función de los desarrollos y de cómo vayan cada una de las etapas. Ahora bien, es verdad que estamos en un momento histórico, es decir, la movilización de recursos científicos y económicos que estamos viviendo es tremenda. Probablemente no tenga precedentes en la historia de la investigación biomédica. Esta es la verdad. Dos, hay una cuestión que además yo creo que quizá es la mejor noticia de todas, que es la cooperación. Es decir, ya desde hace bastante tiempo la investigación en medicamentos es más abierta y más colaborativa, además de cada vez más internacional. Es decir, las compañías farmacéuticas colaboran con entidades públicas de investigación, entidades también privadas, pequeñas empresas, universidad, etcétera, etcétera. Bueno, en esta pandemia, en este momento, estamos viendo en plena efervescencia esa idea de cooperación. Aquí están implicados compañías, están implicados gobiernos, están implicados, como digo, entidades públicas de investigación. Y en tercer lugar, además de toda esta movilización de recursos, esta movilización de coordinación, de cooperación, estamos viviendo también el cómo quemar etapas con la mayor rapidez posible sin saltarse ninguna. Y esto es muy importante, ¿no? Porque al final la clave de cualquier medicamento y en particular de una vacuna es garantizar la seguridad y la eficacia. Por lo tanto, todas las etapas se están cubriendo, pero ¿no se ha solapado ninguna de ellas? ¿No se han saltado algunas para llegar a tiempo? No saltar etapas, pero sí es verdad que los desarrollos normalmente son secuenciales. Y en este caso, pues, se está trabajando mucho en paralelo. Y me explico. Es decir, cuando hablamos de una vacuna, la primera parte es establecer, esa fase, digamos, de solicitud en la que un laboratorio, pues, cree tener un potencial medicamento, una potencial vacuna, comienza a trabajar sobre ella, patenta si corresponde, pues, lo que tiene entre manos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, demostrando que somos capaces de sacar adelante o que ese producto tiene una potencialidad, se ponen en marcha las distintas etapas. ¿Qué se está haciendo? Pues trabajando, como digo, en paralelo. También es muy importante, insisto, sin saltarnos ninguna de las etapas, pero también es muy importante la intervención de las propias agencias reguladoras. la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, que son las autoridades que aprueban un medicamento, una vacuna. Ellos también están implicados y están facilitando todos los trámites para conseguir la mayor agilidad posible. Y como decía, por ejemplo, pues la cuestión es generar toda la evidencia posible en el menor tiempo posible. Por eso comentaba antes que en el caso de los ensayos clínicos, pues estamos viendo implicación, en este caso de voluntarios sanos, en cantidades, iba a decir industriales, en grandes cantidades, para ser capaces de, en menos tiempo, acumular la mayor información posible. Perdona, Francisco, ¿sí? Porque la gente quiere que sea, evidentemente, rápida la vacuna, todos lo queremos, pero también queremos que sea segura. ¿Va a pasar eso? ¿Va a ser tanto segura como rápida? Sí, claro. Esto no está sobre la mesa. Quiero decir que la seguridad de no va a haber una agencia reguladora que apruebe una vacuna que no cumpla con todos los criterios de seguridad, por supuesto, y de eficacia. Y tampoco hay ninguna compañía que vaya a dar ese paso. Pero insisto, el filtro final y la garantía que tenemos los ciudadanos son las agencias reguladoras. Ellos analizan toda la evidencia que se genera a lo largo de todas las etapas que va cumpliendo el desarrollo de una vacuna y toma una decisión en función de eso. Otra cosa es que el laboratorio pues pueda ir cubriendo etapas mientras genera esa evidencia y somete la vacuna a la aprobación. Me refiero también a la producción, que es el otro gran reto que tenemos en el desarrollo de la vacuna. Las vacunas tienen un periodo de producción o de desarrollo final más largo normalmente que otros medicamentos. Estamos hablando a lo mejor incluso entre 12 y 36 meses. Por lo tanto, hay laboratorios, hay compañías de las que están desarrollando vacunas que están ya fabricando a riesgo. Es decir, ellos están produciendo ya las primeras unidades, las primeras dosis de su vacuna, aunque esta todavía está en investigación. ¿Pero las tirarán a la basura después si no valen? Por supuesto. Esto, si al final, ese es el riesgo que corre la compañía farmacéutica. Si finalmente no es aprobada, pues habrá perdido esa inversión, como es natural. Pero eso forma también parte de un poco del compromiso que compartimos todos, ¿no? O sea, todos gobiernos, entidades y por lo tanto también compañías farmacéuticas compartimos que estamos viviendo una situación extraordinaria, una situación pandémica, por lo tanto de emergencia, y bueno, pues formaría parte un poco de ese compromiso que asumimos cada uno en la parte que nos corresponde, ¿no? Es un riesgo, por supuesto, y se pueden perder pues mucho dinero, pero también es una necesidad, en tanto en cuanto si sumáramos, si empezáramos a producir en el momento en que la agencia que corresponda aprueba la vacuna, estaríamos retrasando, digamos, la disponibilidad de las primeras dosis mucho tiempo, meses. Por lo tanto, es importante esta opción que vamos a tener de que va a haber vacunas que en el momento en que reciban la aprobación van a tener dosis disponibles, las primeras. No vamos a poder vacunar a todo el mundo en el primer minuto. Esto es así, esta es la realidad la que vamos a vivir. Pero la realidad, por lo que nos dices, por lo menos los grupos de riesgo sí pueden en esa fecha, ¿no? Finales de año, comienzos del siguiente, la gente con patologías previas, la gente de edad, la gente que está en esos grupos de riesgo sí pueden recibir las vacunas. Sí, de hecho, la OMS ha liderado una llamada alianza mundial donde estamos implicados desde la Asociación Mundial de la Industria Farmacéutica, IFMA, hay gobiernos, está incluido también el nuestro, el español, hay fundaciones, en fin, representantes, digamos, de toda la comunidad científica forman parte de esta alianza mundial. En esta alianza mundial el objetivo fundamental es acelerar los procesos de desarrollo de vacunas contra la COVID, punto número uno, y a partir de ahí se han también determinado una serie de compromisos que tienen que ver también con la distribución de la vacuna. Ahí hay dos o tres claves fundamentales. Una es compromiso por parte de la industria farmacéutica de facilitar el acceso a la vacuna a precios asequibles. Es decir, que el precio no sea en ningún caso un problema para que cualquier país del mundo acceda a la vacuna. En segundo lugar, es que ese acceso sea equitativo. Es decir, que todos los países del mundo, de nuevo, puedan acceder en las mismas condiciones a la vacuna. Y en tercer lugar, se han dado algunos criterios para la distribución, que tienen que ver, como acabas de decir, Bruno, los pacientes de riesgo y, muy en especial, también los profesionales de la salud, como es natural. Oye, con este tema que nos comentas, te hago una pregunta. ¿Quién va a pagar esas vacunas? ¿La gente, los pacientes o los países? Bueno, normalmente van a ser los países y de hecho ya se están haciendo acuerdos en ámbito internacional, porque como sabemos, por ejemplo, en la Unión Europea es la Comisión Europea la que está estableciendo los primeros acuerdos con distintos laboratorios de los que están desarrollando vacunas y será, como digo, la propia Comisión la que establece unas pautas o unos contratos básicos, digamos, para que todos los países europeos pues tengamos acceso a la vacuna. Será luego los gobiernos los que costeen el precio final decidido, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que se establece a partir de ahí es que todos los países, de nuevo, en este caso de la Unión Europea, pues van a tener, en función de su población, que es también un poco las pautas estas que quería comentar de que se han establecido en la propia Alianza Mundial, en función de población, etcétera, etcétera, ya necesidades particulares que pueden tener unos países y otros, ¿no? Entonces, en la Unión Europea el camino es similar, digamos, está reproduciendo a través de los propios contratos que hace la Comisión Europea. Lo pagarán los estados. La cuestión es que sí hay un compromiso, como decía antes, por parte de las grandes compañías, a través de la Asociación Mundial, de que el precio de la vacuna sea prácticamente un precio de coste o poco más, es decir, un precio muy asequible, dada que estamos hablando de una situación completamente extraordinaria y de unas vacunas que van a cubrir una emergencia internacional. Hace tan solo unos días, unas semanas, se dio a conocer el parón de una de las vacunas, de una de las investigaciones de AstraZeneca. La investigación de Oxford, ¿fue mala praxis, fue un ejercicio de transparencia o fue una maniobra para parecer transparente? No, vamos, yo creo que en ningún caso. Es decir, forma parte de lo habitual en los ensayos clínicos. Hemos de tener en cuenta que, como decíamos al principio de la conversación, estamos hablando de procesos de desarrollo de un medicamento entre 8 o 10 años de media, lo cual quiere decir que hay medicamentos que a lo mejor pues en 6, 7, 8 años están y hay otros que a lo mejor necesitan 12, 14 años para finalmente poder llegar a los pacientes, ¿no? Son procesos muy largos y muy sometidos, digamos, a todo tipo de controles. Los ensayos clínicos, que es de lo que hablamos en este ejemplo en particular, llevan aproximadamente en ese total de desarrollo de 10 años, hablamos de unos 6-7 años, eso es lo habitual. Con todo tipo de controles, como digo, eso se hacen en los hospitales, tienen un marco, digamos, de actuación y de ejecución de esos ensayos clínicos con una monitorización muy, muy estrecha. Entonces, es lo natural. Para eso se hacen los ensayos clínicos, para probar. En la primera fase hablamos de una decena, poco más, unas decenas de pacientes, que en la fase 2 hablamos ya de centenares de pacientes y en la fase 3, que es la última antes de la aprobación, hablamos de miles de pacientes. Y se hace precisamente para eso, para detectar desde el punto de vista de la seguridad cómo está funcionando el medicamento, en este caso hablamos de vacuna, cómo está funcionando la vacuna en las personas. Se analiza cada una de la casuística que se va produciendo. Entonces, lo que ha ocurrido como decía antes, que estamos retransmitiendo casi minuto a minuto en una cosa que yo creo que tiene una parte positiva, y es que buena parte de la sociedad, que conocemos muy poco del desarrollo de medicamentos, aunque utilizamos medicamentos todos los días, en España hay 25 millones de personas, 25 millones de personas que utilizan al menos un medicamento cada día para hacer una vida normal, para seguir con su vida, etcétera, etcétera. Y sin embargo sabemos muy poco de cómo es el desarrollo de un medicamento, ¿no? Entonces yo creo que esta es una parte positiva, que estamos viendo todos o siguiendo un poco y familiarizándonos con las etapas, con el proceso de desarrollo de un medicamento. Entonces, bueno, se detecta un posible efecto adverso, se toma la decisión de pausar ese ensayo, se analiza, se ve por qué se produce, por qué no, etcétera, etcétera, y se toma una decisión. Se puede paralizar durante más tiempo, o incluso a lo mejor se tiene que llegar a suspender un ensayo, o como ha ocurrido aquí, por suerte para todos, se ha considerado que no hay que interrumpir el ensayo y se sigue adelante. Como decía antes, también estamos hablando de muchos miles de pacientes en muy poco tiempo, insisto, perdón, no pacientes, al hablar de vacuna hablamos de voluntarios. Sí. Claro, entonces, claro, con tantos miles de voluntarios utilizando la vacuna, pues es natural que salgan un montón de cosas que los médicos y los investigadores analizan y van tomando decisiones, ¿no? O sea que, al contrario, yo creo que no es una demostración de nada, es el proceso habitual. Y yo creo que lo que nos demuestra a todos, a los ciudadanos, a la gente de la calle, es el nivel de exigencia y de seguridad que hay alrededor de un ensayo clínico, es lo importante, ¿no? Hace unos días se dio a conocer otra información, una información que hacía alusión sobre todo a los momentos fuertes del confinamiento con la pandemia, la pasada primavera en nuestro país, la pérdida por parte de las farmacéuticas de 4.000 millones. Luego, viendo los datos, no eran unas pérdidas de 4.000 millones, así lo veía yo, era una reducción en los ingresos de menos de 4.000 millones respecto al año anterior. Hay mucha gente que se ha empobrecido con todo esto, mucha gente que no ha recibido las ayudas, que ha perdido sus trabajos. ¿No crees que hacernos creer que las farmacéuticas son pobres es un poco falta de respeto a la gente? No. A ver, en absoluto. Yo creo que, vamos, en absoluto que esa haya sido la intención, yo creo. No, esto fue un informe que publicó hace unos días Evaluate Pharma. Evaluate Pharma es una consultora internacional que tiene, bueno, cierto prestigio y es experta, digamos, en el seguimiento de todo lo que es el mercado farmacéutico a nivel internacional. Entonces, dentro de los informes que va publicando, bueno, publicó este, que bueno, tomaba referencia de distintos medicamentos, no de todos, ni mucho menos, tomaba como referencia una serie de medicamentos importantes, relevantes, de distinto tipo, para distintas patologías, y hacía un análisis de cómo en este año, digamos, estaban evolucionando sus ventas, su utilización. Entonces, yo creo que es un estudio limitado y que no puede ser en ningún caso o darnos una evidencia, no sé cómo decirla, taxativa, ¿no? Lo que ha ocurrido es, yo creo, bastante más obvio que todo eso. Es decir, a ver, el confinamiento y demás ha hecho que, por ejemplo, en muchos casos, en patologías agudas, que es, bueno, pues una infección o una cualquier tipo de patología que puedes tener un momento dado, mucha gente pues no hemos ido al médico porque nos han recomendado, si no es estrictamente necesario, pues acudir a los centros sanitarios, por sobre todo en los momentos más duros de la crisis sanitaria, pues bueno, estaban los centros como estaban, ¿no? Y como todos hemos visto. Por lo tanto, es natural que, bueno, pues ha habido menos consultas médicas, menos ingresos, por lo tanto se han utilizado menos de algunos determinados medicamentos. Por otro lado, para luchar contra la pandemia se ha generado también una sobredemanda de otros medicamentos. Por ejemplo, recordamos todos en aquellos meses duros de la primavera, pues la necesidad urgente que hubo de determinados medicamentos para las UCIs, porque teníamos de repente un montón de pacientes entrando en las UCIs y había una serie de medicamentos, incluso algunos que no se utilizaban habitualmente para esto, los médicos empezaron a demandarlos. y bueno, pues generó una demanda. Por lo tanto, yo creo que habrá que esperar tiempo para saber efectivamente y poder calcular con un poco más de perspectiva pues eso, lo que se ha dejado, digamos, de vender por causa de la crisis y lo que se ha vendido de más. Yo creo que no me parece que ese estudio tenga ningún interés de ningún tipo, pero sinceramente forma parte de los informes habituales que va haciendo esta consultora, como digo, que es muy de referencia, y no hay, vamos, nosotros desde Pharma Industria en ningún caso hemos pretendido que un informe de este tipo dé más claves o menos. Yo creo que estamos viviendo un año absolutamente extraordinario y bueno, pues que cambia cosas. Ahora bien, yo en esto, Bruno, a propósito de que pueda haber una preocupación mayor de si la industria farmacéutica es más cíclica o anticíclica cuando llegan crisis de este tipo, la realidad es que la industria farmacéutica trabaja, digamos, en otra, de otro modo, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos a muy largo plazo. Es decir, el hecho de que un medicamento necesite ya 10, 12 años de desarrollo ya da un poco idea de cuál es el modelo económico con el que trabaja la industria. Hay que pensar que hablamos del desarrollo de un medicamento y lo que nos dicen las consultoras internacionales que analizan los datos es que aproximadamente la inversión es de unos 2.500 millones de dólares. Esto claro, no lo puede afrontar cualquiera. Y de hecho, cuando... Pero si comprenderás y si estarás de acuerdo conmigo que las farmacéuticas pobres no son. Y también tienen un problema de imagen. La gente duda de lo que podáis hacer y duda de las vacunas porque la industria farmacéutica a lo largo del tiempo ha hecho algunas cosas que les hacen sospechar. Te lo digo como una idea, como una idea. No. Pero lo que te comento es lo siguiente. Para lavar la imagen social que puede existir de las dudas que existen sobre las farmacéuticas y lo necesario que es que exista una vacunación que haga más rica a las farmacéuticas, una vacunación masiva y que no haya dudas sobre ello. ¿Por qué no se cubre lo que la gente ha perdido, que no ha cobrado sus ERTES, que se ha ido al paro, el que se ha quedado sin trabajo, el autónomo que ha perdido sus ingresos? ¿Por qué la empresa farmacéutica no se implica en ayudar a la gente para lavar un poco su imagen? Que sería, creo yo, necesario y ganaría es mucho, Sí, pero yo creo que la primera el primer punto de la responsabilidad, digamos, social que debe tener una compañía farmacéutica es conseguir medicamentos innovadores, tratamientos, terapias innovadoras que resuelvan problemas, que curen enfermedades, que ayuden a controlarlas o por lo menos que den una mayor calidad de vida a determinados pacientes. Este es el primer objetivo, la primera responsabilidad que la sociedad espera de nosotros, al fin y al cabo. Y vinculado a esto sería el hecho de facilitar que esos medicamentos lleguen a los pacientes que los necesitan. Porque al final puedes conseguir el mejor medicamento posible y si no llega al paciente que lo necesita, pues es como si no lo tuvieras. Por lo tanto, yo creo que en eso es donde tiene que trabajar la industria farmacéutica y donde está trabajando. Si bajamos al terreno, digamos, y ponemos el pie a tierra del caso en España, por no irnos más lejos y porque es además el que nosotros como asociación en España pues conocemos mejor. Nuestras compañías, a través de Pharma Industria, tienen desde hace años un convenio con la administración, con el gobierno, a través del gobierno, como es natural, con la administración española, a través de distintos ministerios, que precisamente va orientado a eso. Es decir, que ayude a facilitar el acceso de los pacientes a la innovación, de los pacientes españoles, y proteger, en la medida de lo posible, la traída y llevada sostenibilidad de las cuentas públicas. Porque, como sabemos, en España tenemos muy buenas coberturas públicas, también en medicamentos, que tener en cuenta que la media de copago, digamos, lo que nosotros como pacientes de media pagamos a por nuestros medicamentos en España es un 10% apenas, cuando en otros países de Europa este copago, digamos, es el doble. Y dices, bueno, Paco, ¿de dónde sale ese 10%? Bueno, pues que los activos, las personas que estamos trabajando, pagamos una parte más, como todos sabemos, cuando vamos a la botica, a la farmacia, y los pensionistas pues no pagan o pagan muy poquito. Entonces sale ese 10%. El objetivo que tiene aquí la industria es dar un instrumento a la administración para que sepamos todos que el gasto público en medicamentos no va a superar en ningún caso determinadas cotas en España. Y durante todos estos años ha venido muy vinculado al PIB, es decir, el crecimiento económico del país. De manera que la administración en España tiene una garantía de que no va a crecer el gasto en medicamentos público, hablamos claro, por encima de ese nivel que la administración puede consciente, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si lo supera? Bueno, esto ha pasado en el año 2018 y en el año 2019. Esa diferencia que hay entre la cota fijada entre la administración y farmaindustria se devuelve, es decir, se convierte en una aportación por parte de nuestras compañías a la administración, de manera que tenemos una garantía absoluta de que controlamos. ¿Esto es la solución a todos nuestros problemas? Pues probablemente no, pero lo que quiero decir es que expone con mucha claridad cuál es el posicionamiento de las compañías farmacéuticas en España con respecto a esa idea de sostenibilidad, esa idea de acceso. Y yo creo, Bruno, que ahí es donde está la clave de bóveda. Cisco, sí. ¿Cómo habéis asistido dentro de la industria farmacéutica, farmaindustria, cómo habéis asistido al movimiento que es, no sé si numeroso, pero ruidoso si lo es, el movimiento negacionista que ha dicho todo tipo sobre las vacunas, todo tipo de cosas, como por ejemplo que nos van a inyectar cosas, que se están haciendo con material de fetos? ¿Cómo habéis asistido a toda esa sarta de barbaridades que dicen ellos? Hombre, a ver, yo creo que esa no es una respuesta de la industria, o en ningún caso es una respuesta únicamente de la industria. Yo creo que la respuesta que más nos interesa a todos los ciudadanos es la de la comunidad científica. Yo creo que a estas alturas de nuestra historia, en el año 2020, pues hombre, negar lo que han implicado las vacunas a lo largo de la historia, y sobre todo en las últimas décadas, pues hombre, yo creo que no se sostiene en ningún caso, ¿no? Estamos hablando, celebrando que hace apenas unas semanas, si no recuerdo mal, la noticia de que la polio quedaba erradicada en África. Nos quedan apenas unas comunidades, unas zonas en Afganistán, Y creo que Afganistán y poco más, perdonad que no recuerdo bien, y podremos celebrar que la segunda enfermedad después de la viruela quedará erradicada en el mundo, el polio. Claro, a nosotros nos pilla lejísimos, pero si... Bueno, nos pilla lejísimos ahora, pero anda que no ha afectado a nuestro país la polio en su momento, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Quiero decir que si echamos la vista atrás y vemos lo que supuso la polio en nuestro país y en muchos otros, pues nos damos cuenta, yo creo, de una manera, no sé, una prueba tangible de lo que implican las vacunas. Hablamos de salvar 3 millones y pico de vidas al año, según los cálculos que hace la OMS con las vacunas. En fin, yo creo que a estas alturas de nuestra historia, negar el valor que implican las vacunas, pues no se sostiene, insisto. Y yo creo que aquí la voz no es la de la industria farmacéutica. La ciencia lo tiene claro, que son discursos que pueden ser populares, que pueden ser más ruidosos que numerosos, pienso yo, pero bueno, lo que dice no tiene sentido. Francisco Fernández, director de comunicación de Farmaindustria, no tenemos tiempo para más, pero sí para un deseo que compartimos tú, yo, todos los que nos escuchan. Es el deseo de que sea verdad y que se cumpla esa previsión que nos has efectuado, que a finales de este año, comienzos del que viene, ya esté la vacuna, las primeras dosis, y que todo esto de la pandemia comience a ser pasado. Ese deseo nos une, ¿verdad? Por supuesto. Además, hablabas antes de reputación y yo creo que mejor reputación para todos nosotros, ¿no? Y qué mejor noticia, ¿no? Para la población que yo creo que no habrá normalidad. Hablamos siempre de cuándo recuperaremos la normalidad. No habrá normalidad real hasta que no tengamos un tratamiento, una vacuna que efectivamente pues nos permita recuperar la vida que todos teníamos hace menos de un año, a comienzos de este año, a comienzos de esta primavera, y que ahora nos parece tan lejana. Yo creo que compartimos esto y creo que lo vamos a conseguir. Será una gran noticia para todos, por supuesto. Ojalá sea así, Francisco. Mil gracias por estar con nosotros, por aclararnos dudas y por someterte a estas preguntas y a las críticas que hemos hecho en el pasado y sobre todo las que podemos hacer ahora. Pero la esperanza y el deseo de que tengamos un futuro mejor nos une. Mil gracias por tu presencia y por tu valentía, Francisco. Gracias a ti, valentía en absoluto. Gracias a ti, Bruno, por darme la oportunidad de llegar a tus oyentes a través de tu programa. Muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre. Por supuesto, sacaremos los dientes en otro momento. Ahora es el momento de los científicos. La industria farmacéutica produce y vende, pero los que están consiguiendo el hito, los que están consiguiendo desarrollar vacunas son los científicos, y la ciencia es la que está hablando de momento. A finales de este año, comienzos del que viene, es el titular importante que nos ha dado el portavoz de la industria farmacéutica en nuestro país. A finales de este año puede estar la vacuna contra el coronavirus, y también nos ha comentado que ya se están produciendo y fabricando algunas de esas vacunas, algunas de esas dosis. Y también nos ha dicho que todos los países, absolutamente todos, tendrán acceso a la vacuna. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El círculo secreto. El círculo secreto habla esta noche de milagros en Oriente, que se parecen muy mucho a los que existen aquí. Nos lo comenta, nos lo explica, nos transmite la información Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Bien, sigo vivo. Lejitos, en Oriente, ¿no? ¿Por dónde andas? Pues no tengo ni puñetera idea. Estoy en medio de la nada disfrutando de una luna llena espectacular, un cielo estrellado y un frío del carajo. ¡Oh, del carayo! O sea que si de repente empiezo a hablar raro y me castañan los dientes, no es que esté siendo poseído por Vishnu o por Shiva, ¿eh? Oye, pues, eso que he dicho es auténtico, es que es así. Se parece mucho a los milagros de aquí a los milagros de allá. No hay tanta diferencia. Hay vírgenes que sangran o beben. Hay danzas del sol también, se llaman de otra forma, pero los milagros se parecen bastante, ¿no? Bueno, en realidad lo justo sería decir que los milagros cristianos se parecen a los budistas, porque el budismo es 5 siglos anterior al cristianismo y el hinduismo es todavía muy anterior, es de 2.500 o 3.000 años anterior al cristianismo. Y es cierto que en todas esas religiones de Oriente existe, exactamente igual que en el cristianismo, la idea de lo sobrenatural, de los prodigios, de los milagros, y todavía hoy, en pleno siglo XXI, puedes acercarte a esos países y recoger testimonios absolutamente alucinantes que no tienen nada que envidiar a todos los relatos sobre los fenómenos físicos del misticismo cristiano, sino que lo superan con creces. Uno de los sitios en donde han ocurrido esos milagros, nos los cuentas, porque se produjo incluso la resurrección, la aparente resurrección de una persona que había fallecido. Es una casa de los milagros en Katmandú que tú conociste. Sí, en Nepal, en Katmandú, hay un montón de sitios muy interesantes para ver. Hay, por ejemplo, una casita en la que vive la reencarnación de una diosa, que es siempre una niña de corta edad, que cuando alcanza ya la pubertad y la adolescencia, pues es sustituida por otra, y a la que acuden peregrinos de todo el mundo para poder ver cara a cara a una diosa reencarnada. Pero de los sitios más alucinantes que yo he visto en mi vida es la Casa de los Milagros de Katmandú, que efectivamente alcanzó mucha proyección internacional cuando en 1996, en octubre del 96, la mujer, ellos son un matrimonio, Adjicam, ella falleció, sufrió un ataque cardíaco y estuvo durante una hora muerta. Y cuando cuando volvió a la vida, ella contó que la había resucitado Bhagavan Erri Satya Sai Baba, que es un santo hindú muy famoso en todo el mundo, con cientos de miles de seguidores, entre ellos jefes de Estado, entre ellos actores, actrices, gente muy famosa. Verónica Forqué, por ejemplo, nuestra Verónica Forqué, es una de las impulsoras de los centros Sai Baba en España, y su hermano es el presidente de la Asociación Sai Baba en España. Y a Sai Baba se le atribuyen todos los milagros que se atribuyen, por ejemplo, a Jesús, pero multiplicados por 100. Sí, es una cosa espectacular. En el caso de las resurrecciones, igual que Jesús, según el texto bíblico, resucitó a Lázaro, hay cuatro casos, por lo menos cuatro o cinco casos, de supuestas resurrecciones que se atribuyen a Sai Baba, entre ellos el sobrino de Bettino Craxi, del exmandatario italiano. Imaginaros el nivel del que estamos hablando. Bueno, en el caso de Vasora Adjicari, o Ma Vasora, la madre Vasora, porque después de esa resurrección, Sai Baba dijo que ella era la encarnación de una diosa que aparece en el Mahabharata. Ellos convirtieron ese matrimonio, que es un matrimonio pudiente de Katmandú, toda su casa en un templo a Sai Baba, en el que ocurren, no existe un caso de poltergeist en la literatura occidental donde se recojan tantas cosas extraordinarias como te describen cuando llegas allí. Tú entras a un recinto cerrado en el que entras atravesando un arco en la puerta principal que tiene, hablo de memoria, una cruz, el símbolo Om y una estrella de David que pretende representar la unidad de todas las religiones. Y una vez dentro te encuentras un montón de objetos, un montón de cosas que según ellos te describen están vivas. Es decir, desde que se produjo esa resurrección, esa supuesta resurrección de Vashorama, hay, por ejemplo, recuerdo un cuadro enorme de Sai Baba, de un metro, más de un metro de altura, totalmente cubierto de vibhuti, que es una ceniza que supuestamente Sai Baba materializaba. Además, yo tuve la oportunidad de conseguir unas muestras tanto de vibhuti como de anrita, que es otra sustancia que él supuestamente materializaba, y hacer unos análisis químicos ya de vuelta en España. Hay unas huellas, porque Sai Baba, ellos le construyeron una habitación, un pequeño dormitorio, aunque él físicamente nunca estuvo en Katmandú, como era Dios para ellos, pues él podía proyectarse, y hay hasta las huellas de las pisadas de Sai Baba. Hay un montón, lo que nosotros en Occidente llamamos teleplastias, como las caras de Belmez. Bueno, pues aquello está lleno de teleplastias. Por supuesto, hay curaciones milagrosas, hay todo tipo de prodigios, y es una gran lección de humildad para los estudiosos occidentales, que aquí vemos cuatro cosas supuestamente extraordinarias y nos parece que son la bomba. Claro, cuando llegas a Oriente te desbordan los relatos de este tipo de fenómenos. Hablando de extraordinario, hemos escuchado, y sobre todo la religión católica, la posibilidad, pues eso, de esas estatuas o santos que lloran sangre. Pero vale, llorar sangre, ¿no? Lo hemos, determinadas fechas, pues surge y tal. Pero que suden, que esas estatuas suden, también se da en el hinduismo. Sí, sí, que beban leche, que hagan todo tipo de cosas. Porque tanto el hinduismo como el budismo son, a diferencia del cristianismo, del judaísmo o del islam, son religiones no teístas. Es decir, no existe la figura de un dios omnipresente, omnisciente, creador de todo, como existe en el caso de las religiones occidentales, ¿no? Y otra de las diferencias es que para ellos, mientras tanto en el judaísmo como en el cristianismo como en el islam se prohíbe expresamente la adoración de los ídolos, acordaros de la escena del Antiguo Testamento de Moisés cuando les echa la bronca a los judíos por estar adorando un becerro de oro cuando él va a buscar las tablas de la ley, en el hinduismo los objetos, las imágenes, sí pueden recibir a una divinidad. claro, en el hinduismo estamos hablando de más de 6 millones de divinidades distintas. Hablamos de una religión que profesan casi 1.200 millones de seres humanos, con todo tipo de sectas, de cultos extraños, de herejías rarísimas. Y no es difícil encontrar relatos y testimonios de todo tipo de fenómenos sobrenaturales, como que una imagen determinada de Shiva, de Vishnu, de Ganesha, de cualquiera de los dioses del panteón hinduista, de repente cobre vida y comience a sudar, comience a sangrar, comience a beber. Hay muchísimos casos de esto. El mundo del hinduismo sobre todo se relaciona, en cuanto a creencias y fenómenos extraños, con el mundo. ¿Tú qué opinas de la reencarnación? Claro, tanto en el hinduismo como en el budismo existe la creencia de la reencarnación, aunque tienen matices distintos, tienen detalles diferenciales. En el caso del hinduismo, a mí me parece casi un premio de consolación, porque aunque la India tiene esa imagen de ser la meca de la espiritualidad, la panacea de la trascendencia, y muchos occidentales cayeron seducidos, sobre todo en los años 60 y 70, acordaros de los Beatles, por ejemplo, cayeron totalmente seducidos por el hinduismo, tiene también una cara B, un lado oscuro muy siniestro, como es el sistema de castas, por ejemplo, que es lo que inspiró eso y otras cosas al Tercer Reich, toda la componente esotérica del Tercer Reich, incluyendo la esvástica, ese símbolo tan siniestro, están extraídos del hinduismo. El sati, por ejemplo, que es una cosa espantosa, la costumbre de quemar viva a la esposa en la misma pira funeraria, a la viuda, quema al marido, a la viuda, claro, es terrible, ¿no? Y dentro de ese sistema de castas, digamos que como una persona que nace en una casta inferior, un intocable, por ejemplo, está condenado durante toda su existencia a pertenecer a esa casta, la reencarnación es la única esperanza de que quizá en otra vida pueda ascender en ese sistema de castas. Pero en el budismo, sin embargo, lo que llaman la rueda de samsara, que es el ciclo constante de reencarnaciones, lo que pretende es darte, acumular conocimiento y lucidez para en un momento determinado, esta es la paradoja, no vas a llegar al cielo, no hay un paraíso que te esté esperando, sino que el premio máximo después de ese proceso de reencarnaciones es diluirte en la nada, es perder la conciencia. Al final, los ateos lo tienen más fácil, porque ellos lo consiguen en una vida. A los budistas les puede llegar muchas reencarnaciones. Bueno, pero a los budistas lo confundimos mucho con el hinduismo. Nos has contado algunas cosas, esos milagros, esos fenómenos, tienen mucho que ver con el hinduismo, pero con el budismo también ocurre algo parecido, ¿no? Claro, los budistas, de hecho, no se definen como una religión, y hay una gran polémica entre los teólogos y entre los estudiosos de las religiones sobre si el budismo es una religión, porque es una religión sin Dios. Es una religión en la que el principal objetivo de todas las revelaciones de Siddhartha Gautama, del Buda, es acabar con el sufrimiento, pero con el sufrimiento a nivel social, no es una cuestión de trascendencia. Pero como ocurre con todas las religiones, esto es algo en común que tienen todas las religiones, ningún fundador de ninguna religión escribió nada. Jesús no escribió la Biblia, Mahoma no escribió el Corán, Moisés no escribió el Talmud, Buda no escribió sus revelaciones. Todo eso se hizo después de que ellos murieran para intentar compilar su conocimiento y también para crear sistemas de control social, que en el fondo también es lo que son las religiones. Hablando de muertos, también hay corruptos en el mundo del budismo. Sí, hay toda una serie de personajes en el budismo, de santos, a los que se atribuyen todo tipo de prodigios. Esto ocurre exactamente igual en el Islam o nuestro cristianismo, ¿no? Hay personajes que fueron discípulos directos de Buda, como Mogallana, que era un santo del que se dice que era capaz de hacer todo tipo de prodigios sobrenaturales, era capaz de convertirse en cualquier criatura, en cualquier animal, en cualquier persona, tenía una fuerza como nuestro Sansón de la Biblia, sobrehumana, y todavía hoy existen lugares en Nepal, en India o en otros países. Por ejemplo, uno de los lugares más alucinantes que hay a nivel de fenómenos paranormales dentro del budismo es la estupa de Somawatiya, que está en Sri Lanka, y que es algo así. ¿Vosotros acordáis del caso de las apariciones marianas en el Cairo? En aquella iglesia copta, que bueno, son muy famosas porque fueron muy espectaculares. Pues lo que está ocurriendo desde 1947 en Sri Lanka es que hay una estupa, que son estas construcciones budistas con forma de cúpula, y que es un templo, en el que se conserva una reliquia, porque también hay reliquias en estas religiones orientales, un diente de Buda, y allí se describen actualmente todo tipo de prodigios sobrenaturales, de apariciones, de ovnis, o sea, de luces extrañas en los cielos. Si googleáis un poco, hay cientos de fotografías y filmaciones de todo tipo de prodigios extraños, apariciones, por ejemplo, dentro del templo de un Ganesha. Ganesha es una divinidad del hinduismo en forma de elefante, con forma de elefante. Claro, imagínate que estás en el templo, en una iglesia, y de repente aparece un elefante blanco cruzando la iglesia, ¿no? Pues, como para quedarte bastante alucinado. Pero además es que hay toda una documentación gráfica de esos prodigios, que vendrían a ser, cambiando de contexto, como nuestro Lourdes, nuestra Fátima, nuestra Guadalupe en México, donde hay curaciones milagrosas, santos incorruptos. Y esto está muy bien porque nos da perspectiva, ¿no? Incluso dentro del mundo de lo sobrenatural y de las religiones, tampoco somos tan distintos de personas de otras culturas, de otros países, porque en el fondo hasta los prodigios que se describen son los mismos. El círculo secreto, milagros en el mundo oriental, en el budismo, en el hinduismo, con Manuel Carballal. Gracias, Manuel. Hasta mañana, Manuel. Hasta mañana. Escuchamos las noticias, en la actualidad, y después hasta las 4 todavía, La Rosa de los Vientos. Con Mundo Bizarro, también con la actualidad en el mundo del cine, con José Manuel Escribano en su callejón, con Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo. Muchos contenidos de aquí hasta las 4 en La Rosa de los Vientos. Ahora en las noticias y la actualidad en Onda Cero nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que pasa en España y en el mundo, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenemos todavía cosas, todavía informaciones en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, hasta las 4 de la madrugada. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Mundo Bizarro, El Callejón, con José Manuel Escribano, Señales del Fin del Mundo, con Javier Sevillano. En unos instantes nos vamos a conocer algo más sobre los OPARTS, los objetos fuera de su tiempo. Jaime Barrientos será nuestro invitado, el periodista Jaime Barrientos. Todavía hay muchas cosas, hay muchas informaciones, entre ellas esta. El personaje oculto de esta noche era Silvia Casasola. Bueno, yo creo que está muy claro que para ser un buen realizador, además de saber elegir los contenidos, pues tienes que tener un don, porque tienes que cuidar muchísimo la puesta en escena, que logre el cariño, pero también la fidelidad de los espectadores. Un poco como intentamos que nos pase a nosotros también aquí en el programa, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, de las personas que estábamos comentando, Miquel Lejarza es el más joven de los tres, y en el grupo de A3 Media, pues no se limitó a seleccionar contenidos que también, sino a crear nuevos canales como Nova, Neos, y a producir películas como Que se mueran los feos o Futbolín. Chicho Ibáñez Serrador, nuestro querido Chicho, pues fue un auténtico revolucionario con sus concursos de entretenimiento como El Mundo se responde otra vez o formatos de miedo, quien no recuerda Historias para no dormir. Pero nuestra protagonista de hoy es Valerio Lázaro, quien nos cuenta cómo manejaba la cámara a lo Lázaro. Este es el plano de detalle, el plano cortísimo. Y este es el primer plano. Este es el plano medio. Este es el plano general. Este es el gran plano general. Y este es el zoom. Algo que marea igual o más que la montaña rusa. El señor Zun, ¿quién nos recuerda el Zun de Valerio Lázaroz? Bueno, pues Valerio revolucionó la forma de hacer televisión cuando solo había una, Televisión Española. Le dio color, ritmo, alegría y savoir-faire. De tal modo que puso en alza el papel del realizador, siendo un auténtico pionero, dejando su huella en todo, todo lo que realizaba. ¿Y quién ha sido el ganador del concurso de hoy? Pues participó en Twitter y es @alboroto196711, que se llama Vicente. Así que Vicente debe ser muy alboroto. Así que nos envíes en rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te haremos llegar a algo estupendo del programa. Así que enhorabuena. Todos queremos que todo esto que empezó en el pasado mes de marzo, la pandemia, se acabe, que se ha pasado pronto. La vacuna sabemos que es muy importante. Aquí ha estado el portavoz, en La Rosa de los Vientos, el portavoz de la industria farmacéutica en nuestro país, que nos ha señalado que a finales de este año, seguramente a finales de este año, comienzos del que viene, la vacuna contra el coronavirus puede estar disponible. Y también nos ha dicho que hay laboratorios que ya están fabricando y produciendo las vacunas, todas, las buenas y las malas, y que se tirarán las malas, las que no sirven. Buenas noticias que nos ha transmitido esta noche aquí en La Rosa de los Vientos, en la industria farmacéutica. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos cuando son casi las 3 y 11 minutos. Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through. Es uno de los lugares más espectaculares, fue una capital del mundo antiguo. Nos vamos a un sitio que conoce bien, muy bien, nuestro siguiente invitado. Es reportero, es periodista, tiene una trayectoria larguísima y estuvo en Bagdad mil veces, mil guerras, pero un misterio. Allí pudo encontrarse con la llamada Pila de Bagdad. Hemos hablado en muchas ocasiones de ella, pero él la conoce. Es un part, un objeto fuera de su tiempo, un objeto que no encaja absolutamente en nada. Es un gran enigma del pasado, una pila sí, pero alguien la construyó, no sabemos cómo, hace más de 2000 años. Este tipo de objetos, este tipo de misterios del pasado tienen un nombre, O-Parts. Objetos fuera de su tiempo y lugar, y los conoce a la perfección nuestro invitado, como decimos, Jaime Barrientos. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Bruno? Buenas noches. Ha sido corresponsal de guerra en muchos sitios, en diarios, en periódicos como El Mundo, en revistas como Interview. En una de esas misiones fuiste a Bagdad y te encontraste con esa pila de Bagdad. Bueno, siempre te han interesado los misterios de la antigüedad, pero ese es uno de los más importantes. Sí, efectivamente. Bueno, yo en Bagdad, en Irak, no he estado mil veces. He estado solamente 5, una antes de la guerra del Golfo, otra durante y 2 después. Vamos, otra y la última estuve con, no fui como periodista, sino como expatriado con mensajeros de la paz. Estuve allí 2 meses, pues al final de la Segunda Guerra del Golfo. La verdad es que el final es un poco, porque parece que estaba entre los objetos que fueron perdidos, que se perdieron en el Museo de Bagdad, ¿no? Sí, bueno, el Museo de Irak era un museo impresionante que fue saqueado de arriba abajo. Pero en concreto esta pila que yo titulo en el libro de O-Parts, objeto fuera de tiempo y lugar, de la editorial Almuzara, lo titulo Una pila de las mil y una noches. Y es una batería eléctrica fechada en el siglo III después de Cristo, cuando los partos gobernaban el país. Se trata de un recipiente de cerámica amarilla, es pequeñito, de unos 15 centímetros de altura, que contenía un cilindro hecho de una hoja de cobre de 12 por casi 4 centímetros. Y la parte exterior estaba unida por una mezcla de estaño similar a la que se usa hoy en día para soldar. Y el fondo estaba rematado por un disco de cobre con los bordes doblados en forma de tapa y sellado con un material de un aspecto similar al del asfalto. Y otra capa de asfalto sellaba la parte superior sosteniendo una varilla de hierro suspendida en el centro del cilindro de cobre. Y la varilla, lo curioso es que mostraba evidencias de haber sido corroída por un agente ácido. Yo fui allí a ver la pieza y me dijeron que se había encontrado en Babilonia, que está a 70 kilómetros de Bagdad. Y allí pregunté si podía dar con alguno de los obreros que habían participado en unas excavaciones que hizo un arqueólogo alemán, Wilhelm Koenig, en 1983, y cuando pregunté por alguno de estos, me dijeron que habían fallecido ya, pero di con la casa de uno de ellos y hablé con uno de los hijos, que no solo me llevó al lugar donde fueron encontrados los objetos, sino que me contó lo que su padre le había dicho sobre su descubrimiento. Y que no se trataba de una pila para dar luz. De hecho, su voltaje no superaba los 0,87 vatios. Y me demostró que, según su opinión, los partos lo habían fabricado para adorar objetos, siendo el precedente de la pila de Volta. Lo curioso es que la pila de Volta no se descubrió, y la descubrió Volta, que vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX, y me llevó a este hombre, me llevó a su casa, y allí me hizo una demostración práctica al introducir en una lima limón, que en Irak recibe el nombre de Grifut, dos cables de cobre y uno de ellos atado a una pequeña pieza de hierro, y me demostró cómo se podía, cómo funcionaba una pila de Volta. Y bueno, a la misma conclusión llegó en 1945 William Gray, un ingeniero electrónico del laboratorio de alto voltaje de la General Electric, y cuando fabricó un duplicado de esta batería y la llenó con sulfato de cobre, aunque bueno, comentó que igual se podría haber usado otro líquido electrolítico al alcance de los habitantes del Irak de aquella época, como un simple zumo de uvas. La pila funcionó y generó entre 1 y 2 voltios. Luego Gray dijo que introdujo una estatuilla de plata y que en 2 horas se volvió dorada. Y según él, demostró que la batería funcionaba y que su probable uso era el de restaurar objetos de ese metal. Conclusión, para mí se trata de un objeto fuera de su tiempo. Vale, muchos de estos objetos, Jaime, que es tal como bien dices, se les denomina fuera de su tiempo, por eso Sopar, hay pues ciertas dudas sobre las dataciones. En el caso que estamos comentando de la batería o pila de Bagdad, la datación no hay dudas. Estaba la duda en esto, si realmente se utilizaba como una pila propiamente dicha, porque por sus características nos recordaba, o realmente, como luego cuando han reproducido intentando a ver si funcionaba como tal, pues hacía esto de restaurar o de dorar esos objetos de plata. Pero, por ejemplo, hay otros objetos, como pudiera ser el pájaro de Saqqara o aeroplano de Saqqara, que también por sus características, pues claro, da muchísimas hipótesis, ¿no? Dependiendo de quién lo estudia o cómo lo estudia, parece totalmente un opar o parece un objeto, a lo mejor como con un diseño muy, muy vanguardista para su época, pero que de algún modo le pueden dar una explicación. En el caso del aeroplano, como tú lo titulas, el aeroplano de Saqqara, ¿a qué conclusiones llegaste? Bueno, pues es otro de los objetos curiosos que analizo en el libro. Y se encontró en 1891 en la tumba de Padiamón en la necrópolis de Saqqara, en Egipto. Y su antigüedad se remonta a unos 2.000 años. Mide 15 centímetros y pesa unos 39 gramos. Es un pequeño objeto tallado en madera de sicómoro y, aunque fue pintado con apariencia de halcón, tiene una notable semejanza con un avión. Él, etiquetado en un principio como modelo de madera de un pájaro, durante años durmió en las bodegas del Museo Arqueológico del Cairo, hasta que fue redescubierto por el doctor Jalil Mesija en 1983. Y el hallazgo fue considerado todo un acontecimiento hasta que el propio gobierno egipcio creó un comité especial de científicos para estudiarlo. Y dada su importancia, ahora está instalado en un lugar en el vestíbulo central y lo han etiquetado como modelo de aeroplano. Según las teorías de este arqueólogo de Mesija, esta pieza tiene las proporciones exactas de una forma avanzada de planeador a motor, en el que las alas están invertidas de una forma muy similar a las alas curvadas utilizadas en el ya desaparecido Concorde. Precisamente en este libro, en Jaime Barrientos, hablas mucho de esa pila que nos has comentado, la pila de Bacara, pero también hablas de una parte, del otro parte, que quizás sea el más importante de todos, la máquina antiquitera. ¿Cuánto se mencionan? La pila de Bacara es uno de ellos, y la máquina antiquitera, el otro gran opart. ¿En qué consiste? ¿Quién hacía relojes? Nada más y nada menos que hace 2.000 años. ¿Qué es cuando se dató esto, no? Sí, exactamente. El mecanismo de antiquitera es, pues fue como se descubrió por pura casualidad. Y está considerado por muchos como el primer ordenador. Fue encontrado en 1901 cuando unos pescadores estaban buscando esponjas. Y al principio se pensó que podría ser un primitivo astrolabio. Pero según los estudios realizados, se trata de un objeto inverosímil que fue construido en el siglo II antes de Cristo. Que el artefacto consta de un mecanismo con un troquel con diales complejos y más de 30 ejes diferenciales. Bueno, y un diferencial es en esencia un engranaje de eje móvil capaz de girar libremente entre otros dos. Lo sorprendente es que el primer mecanismo con ejes diferenciales se debe al físico inglés James Stirley, que lo construyó en 1877, es decir, 2.000 años después. Y aquí llega la segunda sorpresa también. Construir este mecanismo suponía trabajar a partir de una serie de tablas astronómicas de una precisión increíble para una cultura, la griega, que desconocía el telescopio. Que se supone que entonces no existían esos conocimientos, pero alguien accedió a ellos para poder construir eso. Sí. Y bueno, es otro de esos auténticos oparts que es, pues sin duda alguna, un objeto fuera de su tiempo. Y luego están los objetos, ¿no?, que a veces se narran en la Biblia, que te dicen que son objetos voladores, que también hay que echarle mucha imaginación, pero claro, resulta que si te apartas de la Biblia y te pones a mirar libros sagrados antiguos de los hindúes, también ves ciertos objetos que son muy peculiares, que incluso algunos los asemejan como los posibles ovnis de la antigüedad, ¿no? Que son los vimanas. Sí, los vimanas que significa avión o aeronave en idioma bengalí, tiene una es un idioma que tiene miles de años de existencia. Y en el Mahabharata, fechado en el siglo VI antes de Cristo, dentro del capítulo dedicado al viaje de Arjuna al cielo de Indra, se habla de que, dice, al aproximarse a las regiones invisibles para los mortales, vio maravillosos carros celestes a millares, e incluso cuenta que muchos siglos antes de que se inventaran los telescopios, habla de cómo era el, de cómo es el espacio exterior. En el Ramayana, también el gran poema épico hindú del siglo III antes de Cristo, se encuentran también alusiones a carros voladores, y en él se da cuenta del funcionamiento y el combustible que impulsaba estos vimanas con forma de esfera, y dice que levantaban un fuerte viento y que su vuelo podía variar como el de los actuales helicópteros, y que tenían un sonido similar al trueno o al rugido de un gran león, que recuerda enormemente al que hacen los actuales aviones a reacción al romper la barrera del sonido. La máquina antiquitera, la pila de Bagdad, pero este repaso, los más importantes, el tercero más importante, o el primero, del que se ha hablado muchísimo y que también tú conoces, es una parte fundamental en toda esta historia. Es desconocidísimo cómo se pudo hacer y con qué tecnología, pero ¿quién no ha visto y quién no ha hablado en alguna ocasión de las calaveras de cristal? ¿También es un Aupart, Jaime? Sí, por supuesto. Son, bueno, se han descubierto 12 calaveras de cristal, aunque realmente las auténticas podrían ser 9. Y bueno, nosotros sabemos de las calaveras de cristal, el gran público, gracias a la tercera entrega de Indiana Jones. Y yo creía que todas estas calaveras de cristal procedían de Centroamérica, concretamente de México, Guatemala y Belice. Pero me sorprendió saber que la arqueóloga holandesa Van Dieten había descubierto cráneos similares en el sudeste de Mongolia y también en Ucrania. Actualmente se sabe del paradero de 12, pero solo 5 de ellas tienen una talla inexplicable. Y los mayas dicen que son 13 los cráneos tallados en cuarzo, y que cuando todos salgan a la luz, transmitirán a los humanos una serie de conocimientos olvidados. La leyenda explica también que se corresponde con los 13 mundos en los que habitaba el ser humano, y que el último es precisamente la Tierra, por la cual las calaveras se encuentran en nuestro planeta. Hay muchísimas curiosidades acerca de estas calaveras. Una de ellas, que anduve investigando y que resulta que no existe, es la calavera llamada de los jesuitas, y que supuestamente fue descubierta en 1534 por el propio fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola. Pero según el experto en este santo, el jesuita Adolfo Chércoles Medina, nunca ha existido esta calavera. De hecho, tú te metes en internet y sale lo que sale en bucle. O sea, que esta no he podido descubrir nada más. La más de la que más información hay es la de School of Doom, o la calavera del destino, que está formada por dos bloques y de cristal de roca, y está tallada en contra del eje natural del cristal, cosa que nunca haría un escultor, ni aun utilizando la tecnología láser, ya que se provocaría la rotura de la pieza. Y lo curioso de esta calavera es que no se hallaba evidencia de que se hubieran utilizado herramientas metálicas ni de ningún otro tipo. Está hecha en cristal de cuarzo natural, que fundamentalmente es dióxido de silicio, que el silicio, entre otras cosas, es muy buen conductor de la electricidad. Pero bien sabes, Jaime, que se han hecho muchas dataciones sobre este tipo de calaveras, Y bueno, por lo que me llama la atención que tú mantengas que hay algunas que sean reales, que pues no se sabe cuál es su origen. Que son inexplicables. Porque hoy por hoy, la que estás comentando del destino, se ha hecho una datación bastante exhaustiva y, de hecho, el Museo Británico la tiene como que no es un objeto real, que en realidad es un fraude, que es fraudulenta. Vamos, que la datación que decía en su momento... quien se la vendió Mitchell eso es que su hija la había encontrado en Belice y tal, pues sí. Que era de 3.000 años de antigüedad y luego era de 1.900 sí. y pico, o sea que... Sí, bueno, la antigüedad no se ha sabido, pero lo curioso es eso, entre otras cosas, que no se aprecia ningún tipo de talla. Sí, pero que pero antigua no es. En contra del eje del cristal. Eso sí, pero en la técnica no te digo que no, pero vamos, que sea antigua, no. Otras, de las otras que tú comentas, ahí ya, como no tengo información, pues te lo dejo ahí en stand-by. Pero en esa específica, que es de la que se tiene más datos y es la que más ha estudiado, ya se ha concluido. Sí, bueno, es que el tal Mitchell Hage era un fabulador. O sea, se le descubrieron... Aparte que la hija Anna Mitchell decía unas cosas, que decía que la había encontrado de una manera y su padre decía otra, pero vamos, ya te digo, en cualquier caso, lo que es inexplicable es cómo se ha tallado y eso, y que no, y que es imposible aún con la tecnología actual poder tallar una calavera así en contra del eje del cristal. Jaime Barrientos es periodista, ha estado en muchísimos sitios, ha tenido implicación en muchos y ha estado cubriendo muchos acontecimientos en el mundo entero, en Bagdad, como os he comentado al comienzo de esta sección del Mundo Bizarro, en donde se encuentra la pila de Bagdad. Es uno de los objetos que menciona en su investigación, en este libro también, en Oparts, que se encuentra en Almuzara. Jaime, mil gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches y gracias a los oyentes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Es el espectáculo más grande del mundo. Es el séptimo arte, es el mundo del cine. Aquí en La Rosa de los Vientos con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El mundo del cine, un espectáculo sí. Y un espectáculo, insistimos y recordamos, lo dijimos la pasada semana y lo decimos esa, seguro un espectáculo sano, un espectáculo en el que además se cumplen todas las medidas. Por supuesto. Vamos a hablar de películas, de sitios donde hacer cine y, por supuesto, todos los sitios y todas las películas con todas las garantías. Puede ir todo el mundo al cine porque el cine es un sitio seguro. Y, por ejemplo, también se pueden encontrar con películas protagonizadas, dirigidas, producidas, escritas. Son mujeres de cine. Que hoy, José Manuel, la actualidad nos habla de ellas. Efectivamente, hombre, llevamos ya 10 años, bueno, 11 con este, la edición número 11 de Mujeres de Cine, un festival, un acontecimiento, diría yo, que lleva por España el cine realizado por mujeres, precisamente, ¿no? Bueno, desde hace un par de fechas, desde el 1 de octubre y hasta el 3 de diciembre, esta edición va a llevar 16 títulos en 70 pases, todos ellos perfectamente seguros, en 28 localidades de 6 comunidades autónomas. Va a haber estrenos, presentaciones, coloquios con las directoras en Madrid, Granada, Zaragoza, Cáceres, Badajoz, Plasencia, Cartagena, Santander y otras poblaciones de Cantabria. Un ciclo que ellas han titulado Nosotras también contamos, me parece muy buen título, con películas como La inocencia de Lucía Alemany, El viaje de Marta de Neus Ballús, El amor y la muerte de Arancha Aguirre, Las hijas de Cinisca de Beatriz Carretero, Las letras de Jordi de Maider Fernández Iriarte, Las niñas de Pilar Palomero, película que está ahora mismo en cartel y que está triunfando absolutamente, Arima de Yayone Camborda, Roland Roll de Chus Gutiérrez, La Mami de Laura Herrero y otras películas, las que han dirigido Ana Pérez de la Fuente, Marta Rivas, Amparo Garrido, María Cantón, Judith Casas, Ania Gabarro y también Gracia Querejeta con Invisibles, película que se estrenó esta temporada pasada. Bueno, el ciclo cuenta con el patrocinio del Instituto de la Mujer y el apoyo de las distribuidoras y de las sedes participantes, entre otras la Filmoteca de Extremadura, la de Zaragoza, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, las filmotecas de Cantabria, Andalucía y Murcia y los distintos ayuntamientos y entidades locales. Bueno, esto es, en definitiva, una apuesta por ahondar en la presencia de la mujer en el cine, algo imprescindible, algo siempre difícil, pero yo creo que cada vez con un poquito más de posibilidad abierta para que las jóvenes directoras, bueno, y también las maduras, pues vayan haciendo sus películas con la misma garantía que si fuera un director masculino. Esto lo que hace es que demuestra, desde luego, la fuerza, diría yo, de las nuevas generaciones. Entre este montón de directoras que acabo de comentar, la mayoría son jóvenes, son treintañeras, son chicas que están empezando, tienen ahora ese apoyo que durante yo creo que muchísimo tiempo no ha habido para las jóvenes mujeres directoras, y ahora se abre esta posibilidad. Me parece una noticia descomunal. Creo que hay un plantel ahí de calidad entre estas jóvenes directoras nuevas, que yo creo que ya superan con mucho a la de sus congéneres masculinos, porque la verdad es que hay que decir que las chicas ahora hacen cine y de muchísima calidad. Hay películas extraordinarias dirigidas por mujeres, pero sin embargo, aunque tenían que tener, por ejemplo, el 50% de los Oscars, claro, director, no los tiene. No, uy, ni muchísimo menos, ni tampoco los Goya, ni ningún otro premio. Sí. Pero yo creo que los Oscars es más sangrante todavía, ¿no? Ah, sí, claro, naturalmente. Me parece que es una, ¿no? Los Goya no lo sé, ¿no? La que ganó el Oscar, sí, hombre, es verdaderamente sangrante, pero responde a esa realidad, y es que las mujeres lo tienen, lo están teniendo, espero que hasta ahora, mucho más difícil para hacer cine. Entonces, claro, si se presentan 60 películas y 56 las han dirigido hombres, es muy difícil que el Oscar lo gane una mujer. Pero bueno, creo que eso se está arreglando, y desde luego es lo que deseamos, que las cosas cambien y que el acceso de la mujer a los puestos del cine, de directoras, productoras, guionistas, por supuesto, y también las actrices, ¿no?, que se quejan tanto de que, bueno, tengo 40 años, han dejado de contar conmigo. Bueno, pues no, vamos a dar también papeles a las mujeres maduras, porque las películas las hacemos, o las hacen hombres y mujeres, todos juntos. Vamos con la crítica. Esto ha sido la actualidad en las noticias, que nos ha hablado de ese festival de mujeres de cine, y auténticamente impresionante todo lo que se ha hecho en la promoción, todo lo que se ha contado sobre esta película, sobre Falling. ¿Qué tal el viaje, papá? Oí que había mucha nieve en Chicago. Yo no vivo en Chicago. Fuiste tú quien me pidió que fuera a buscarte, ¿te acuerdas? Dijiste que ya no podías seguir en la granja, los inviernos largos, vivir allí solo. Yo no diría nunca una cosa así. Lo dijiste, papá. ¿Os queréis aprovechar de mí porque creéis que he perdido la cabeza? ¡Pero no es así! ¡A la mierda! Te contaré una cosa. Cuando un hombre de mi edad piensa que tiene que mear, es que ya se ha meado. Papá, basta. ¿Qué? Es remate. Una película sobre la que se ha hablado mucho, pero ¿qué nos dice José Manuel? ¿La crítica, el comentario? Sí, pues vamos a ver, la película Falling. Esta película es de Viggo Mortensen, ¿eh? Es decir, Viggo Mortensen la ha dirigido. La producción es de Mortensen con Daniel Beckerman y Chris Carlin. El guión es de Viggo Mortensen también, y además es el protagonista junto con Lars Henriksen y Sverre Gunnarsson. Es el debut, por supuesto, en la dirección de Viggo Mortensen. Yo creo que no hace falta presentarlo. Un gran actor, 62 años, aunque no lo parezca, y cerca de 60 títulos. Esto sí que no parece, porque lleva en las pantallas desde el año 85. Títulos como El Señor de los Anillos, su famoso Aragorn, ¿no? Un Crimen Perfecto, On the Road, Una Historia de Violencia, Promesas del Este y, por supuesto, hace un año Green Book, con el que volvió a rozar el Oscar, esta vez por tercera ocasión. Bueno, Mortensen, además de actor y director, como veis, es también productor y guionista, y también es poeta, pintor, fotógrafo y músico. Todo un genio el señor Mortensen. Bueno, vaya por delante que esta primera incursión detrás de la cámara no le ha salido nada mal, ¿eh? Falling es una película muy interesante, atrevida y también inteligente. Bueno, Viggo Mortensen, que no contaba con protagonizarla, es lo único que no quería hacer, pero se vio obligado por los productores, es en la película John Peterson, un piloto comercial que trata pues de encauzar y de amparar los últimos años de vida de su padre, un personaje antipático y violento, yo creo que una mala persona, vaya. Bueno, ambos cruzan por el metraje enlazando la situación actual con continuos y reveladores flashbacks que muestran la vida de la familia Peterson desde los inicios. Cuando Willis Patterson, el padre, pues es joven, tiene una mujer estupenda y un crío listo y cariñoso. Pero pronto llega una hermanita para John y todo empieza a torcerse. Willis muestra ya su verdadero carácter y la mujer, harta del maltrato, lo abandona llevándose a los niños. Bueno, todas estas escenas breves y contundentes que muestran el tiempo pasado van dando a conocer la evolución del personaje, cada vez más siniestro y más ofensivo. Hasta llegar a la vejez, con el carácter torcido, la mente trastornada y los recuerdos confundidos por el Alzheimer. Bueno, nada le parece bien a este hombre, ni quedarse en su casa, ni vivir en la de su hijo, ni tampoco la vida que éste lleva, casado con otro hombre y con una niña adoptada. Ni soporta la presencia de su hija, ni de sus nietos, ni acepta ninguna ayuda ni decisiones ajenas. Bueno, yo creo que precisamente ahí reside, desde mi punto de vista al menos, el único lunar que puede afear la película, porque nadie en la familia, tampoco el hijo, parece darse cumplida cuenta del estado de creciente deterioro mental del anciano. Lo soportan, tratan de ayudarlo, pero no aciertan precisamente con el tratamiento más adecuado. Bueno, aunque quizá desde el punto de vista dramático esto sea más eficaz y terminante. Sverre Gunnarsson interpreta con solidez y credibilidad al Willis joven, y Lance Henriksen da un auténtico recital en su papel del Willis octogenario. Su duelo con Mortensen es épico, de alto voltaje en algunos momentos. Recomiendo nuevamente la versión original porque es realmente una interpretación sensacional. También está ahí, por cierto, Laura Linney en una breve y estupenda intervención, y hasta aparece David Cronenberg, seguramente el director preferido del debutante, que es un homenaje, quizá como un chispazo de humor en una historia tan oscura y tan decadente y tan precisa que parece quizá desapasionada, pero no lo es en absoluto, creo yo, sino que es voluntariamente distanciada, como vista con teleobjetivo, ¿no? O quizá con microscopio. De eso se trata, en definitiva, del análisis, de la disección del comportamiento humano, presidido por la genética, los hábitos, la educación, por supuesto, fundamental en la película y en la vida real, y la enfermedad. Mortensen ha compuesto una obra lúcida y madura, parece mentira en un director debutante, que se interroga acerca de lo que transita por la mente de las personas, de esta persona en concreto, un hombre agresivo, soez, egoísta, y finalmente, con toda seguridad, también muy, muy desgraciado. 62 años, Viggo Mortensen, 62 años y es en debutante como director. Es importante señalar, pues sí, esto, pero también, oye, qué ganas tengo de cumplir 62, ¿eh? Porque está estupendo, ¿verdad? Hombre, jolines. Sí. Iba a decir que yo también, en fin, bueno. Pero es que... Me callaré, pero sí. Tiene un aspecto espectacular, ¿eh? Con espectacular. Con la edad que tienes, yo... ¿sí? No me acordaba, sencillamente. Y una mente este también detalle, espectacular, ¿eh? Espectacular. Y cuando he visto que realmente es verdad que tiene 62 años, bueno, no lo parece físicamente porque se mantiene estupendo, pero además eso es, con una mente, con una lucidez y con unas ganas, ponerse a dirigir por primera vez con 62 años. Porque lo estaba deseando, vaya, y porque ha escrito y ha producido y dirige e interpreta esta película. Un caso verdaderamente admirable, ¿eh? Y un caso que tenemos que decir e insistir en ello. Pensamos que es norteamericano, que es inglés, que va, que va. Vive en nuestro país, está muy vinculado, sí, a España. Sí. Viggo Mortensen es muy nuestro, ¿eh? Por supuesto que sí, es una persona, bueno, como se sabe, es de origen o otra, ha vivido mucho tiempo en Argentina, con lo cual habla castellano perfectamente y está afincado en España con toda naturalidad, es decir, va al fútbol aquí en España, tiene sus ideas políticas muy claras con respecto a la situación española, es decir, es casi, casi y sin casi un ciudadano español más. Yo creo que esto nos llena de orgullo y sobre todo porque es que su obra es interesantísima. Como actor ha hecho películas extraordinarias, otras un poquito más flojas, pero siempre con la absoluta honradez, ¿no? Y esta película como director, en la que se vuelca enteramente, yo creo que demuestra la categoría no solo artística y profesional, sino también humana de este señor Viggo Mortensen. A ir al cine con seguridad que la da a ver Falling. Ahora comentamos aquí en el callejón, comentamos el Super 10 en la lista. En el puesto número 10. Pues una película española, Uno para todos, de David Irundain, con David Verdaguer, Ana Labordeta, dos semanitas y ha bajado un puesto. En el 9. Bueno, pues en el 9 aparece Falling, precisamente, tímidamente, ¿no?, en el puesto 9, pero estoy seguro de que va a ir para arriba en las semanas siguientes. Y lo que nos vamos a alegrar, ¿verdad? Naturalmente. Puesto número 8. Pues otra película debutante en la lista, Tomaso, la nueva película, la última película de Abel Ferrara con Willem Dafoe, que es su director, su actor preferido. Las películas de Abel Ferrara son siempre, por lo menos, interesantes. 7. Estaba en casa, pero dice Angela Schanelec con Jacob Lasalle, Maren Ecker, tres semanas en la lista y repite posición. 6. Tenet, la película de Christopher Nolan, una película que no todo el mundo entiende, entre ellos yo, con John David Washington y Robert Pattinson de protagonistas, 5 semanas en la lista. Seguramente es la película más promocionada, más esperada de esa época, en ese momento, sí, Tenet, sí. Pero es una película que ha tenido una crítica un poquito complicada, ¿eh? Hombre, sinceramente a mí me parece que esto no le ha salido a Christopher Nolan. Tiene naturalmente sus virtudes la peli, pero no es su mejor película desde mi punto de vista, ¿eh? 5. Película de la semana, Greenland, El último refugio, la nueva película de Rick Roman Vogue con Gerard Butler de protagonista, la situación crítica de la Tierra cuando viene un asteroide grandísimo y nos va a hacer polvo a todos. Hay que pasar mucho miedo viendo esta película. Desde luego que sí, lo que faltaba, ¿eh? Pues sí, lo que faltaba. Puesto número 4. La boda de Rosa, la película de Itziar Bollaín, que en su quinta semana recupera un puestecito con Candela Peña, Sergi López y un reparto de actores y actrices españoles estupendos. En el 3. Papicha, Sueños de Libertad, la película de otra mujer, Mounia Medour, o Cómo ser mujer joven en Argelia y empeñarse en vivir la libertad, algo verdaderamente complicado. 5 semanas en el Super 10. 2. Pinocho, de Mateo Garrone, debutó en la lista la semana pasada, se mantiene en la segunda posición con Federico Gelappi, con Roberto Benigni, la historia de Pinocho que todos conocemos, pero ahora con personajes reales. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues me encanta, tengo que decir que me alegro muchísimo de que aquí sigan Las niñas, la película de Pilar Palomero, que como decía hace un ratito, va de gira por toda España para que la vea todo el mundo. 4 semanas en la lista, 3 de ellas en la primera posición, con la revelación de esta nena, Andrea Fandos, que es una auténtica bomba. El Callejón con José Manuel Esquivano vuelve la semana que viene. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Oye, Javier, el mundo ha avanzado tanto, tanto, tantísimo, que todo cuelga de un hilo. Ha avanzado tanto, nos hemos avanzado tanto, que ahora dependemos de que lleguemos a dentro de nada por internet. Y cuando se nos cae internet, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pues estamos fastidiadísimos. Sí. Sí, la has dejado congelado. Sí, sí. A lo largo de toda la historia se han producido estos brotes de enfermedades, de pandemias y de epidemias que estamos sufriendo ahora, y de todos prácticamente la humanidad ha sacado unas consecuencias, unas muy terribles, evidentemente, por la merma de vidas humanas, y en todas ellas también ha habido, han dejado una impronta en la historia, han dejado una cicatriz en la historia. Mira, hay un artículo que he leído con mucha atención en la revista científica de la agencia SIN, que es agenciasin.es, que es el medio web de científicos españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y concretamente de uno de ellos que se llama Federico Cuxo, que ha escrito una breve historia de lo que han supuesto todas estas pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Evidentemente, ciñéndonos a los últimos años, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, en 2003 tuvimos la primera cepa del SARS, que no es la misma que ahora. En 2004 a 2006, ¿os acordáis que tuvimos la gripe aviar, que estuvo por ahí también fastidiándonos? Entre 2007 y 2008, toda la crisis del ébola, y en 2009, pues aquello de la gripe porcina, si os recordáis. Bueno, con todas estas nuevas epidemias del siglo XXI, hubo los países, por así en general, pues estaban bien preparados en esos momentos. Estaban preparadísimos, Javier. El hecho de que se exageraran un poquito entonces las cosas, creo yo que sirvió como el cuento del lobo, que viene el lobo, y al final ha pasado un poquito de eso. Hemos pasado porque se ha amenazado tantas veces que llegaba una pandemia, y cuando ha llegado de verdad, pues igual no estábamos. Exactamente, bueno, los países se prepararon, y lo que, como tú muy bien cuentas, hubo un relajamiento porque se vio que estas pandemias, que se temían muchísimo de ellas, pues no fueron tan intensas como se pensaban que iban a poner patas arriba al mundo. Hubo a partir de 2010 un relajamiento en este sentido, y porque se pensaba eso, que no iban a ser tan terribles. Por ejemplo, a partir de 2000 pues ya empezaron a dejarse de actualizar los planes de prevención de estas pandemias. Por ejemplo, en septiembre de 2019 en Estados Unidos se dejó de financiar el proyecto PREDIT, que era un proyecto de alerta temprana de los científicos y demás contra estas epidemias. ¿Y qué ocurrió? Que inmediatamente a finales de 2019 pues empezó, y ya en 2020 la epidemia actual que tenemos, ¿no? Y nos pilló un poco, pues como tú dices, un poco el cuento del lobo, que viene el lobo, si nunca viene, y al final sí se ha venido. Pues a lo largo de la historia, todas estas pandemias que ha habido han dejado esa, como decimos, esa impronta, esa cicatriz, y lo que ha ocurrido es que las enfermedades infecciosas han tenido la capacidad de modificar de forma importante las sociedades. Fíjate, ya en el año 165, entre el año 165 y 180 después de Cristo, la peste antonina fue importante y decisiva, junto a otros factores como las fluctuaciones climáticas y ascenso de otras civilizaciones, pero fue importante para el declive del Imperio Romano. La peste antonina fue bastante importante. Trasladándonos a 1347 en Europa, hubo un brote de peste que supuso una reducción muy importante de la población en Europa, y por supuesto esto implicó una caída brutal de la economía, ¿no? Esto supuso el fin del feudalismo. Es decir, la peste de 1347, años después, produjo el que el sistema feudal se viniera abajo. Lo que, pues ha venido arriba otra vez. Sí, señor, exactamente. Es que fluctúa. Que sobre esa época, ya los médicos de aquella época ya vieron que eran necesarios una serie de innovaciones científicas. Empezó a producir una serie de innovaciones científicas y médicas. A nivel de salud pública, en el siglo XV, el brote de peste negra, en Venecia se crearon los lazaretos, que eran unas zonas de aislamiento en las islas periféricas de Venecia, en la que tenían que parar previamente todos los barcos que se dirigían a Venecia, y ahí tenían que quedarse un tiempo antes de poder desembarcar toda la gente en Venecia. En 1666, en Carlos II de Inglaterra ordenó que todos los infectados, toda la gente que sufría infección, fueran conducidos a lo que eran las llamadas casas de plagas, en la que tenían que estar 40 días encerrados. Es decir, ya en el tema de Venecia que acabamos de ver, y esto se empiezan a imponer las cuarentenas. Además, se pinta en las puertas donde se recluyen a esta gente, están en las casas de plagas, una cruz roja, y en mayúsculas se pinta: Señor, ten piedad de nosotros. Es decir, eran enfermedades que no tenían cura en aquel momento, y se aislaban a las personas hasta que les desaparecía, o fallecían, o se curaban en aquel momento no sabían por qué, y porque no se conocía cómo funcionaba el sistema de autodefensa del cuerpo. Evidentemente, todo esto, como digo, obligó a una serie de innovaciones, a unos cambios en la medicina para que los médicos de aquella época tuvieran una mejor preparación, una mejor capacitación, y además hubiera una regulación mucho más estricta de lo que era el ejercicio de la medicina por aquel entonces. ¿Y eso ocurrió cuándo? Eso ocurrió en el siglo XVI y XVII, entre el siglo XV y el siglo XVII. Pues hay cosas que seguimos intentando, que ¿eh? Que seguimos igual, sí, exactamente. Mira, en 1347 hubo un brote, un segundo brote de peste, en el que se dieron cuenta que la información que se tenía sobre estas infecciones era insuficiente, y esto obligó a que hubiera más disecciones de cadáveres, más investigación, más estudio de la anatomía humana, que se publicaran nuevos libros, y entre los médicos hubiera más compartieran los tratamientos y se publicaran ya los primeros tratados de medicina, digamos, en condiciones, es decir, que hubiera los médicos compartieran más la información entre ellos. Estas plagas, estas epidemias, también han supuesto un cambio en los sistemas de las ciudades, en los urbanos. En el siglo XVIII hubo una plaga de fiebre amarilla, y en el XIX una plaga también, una epidemia de cólera y viruela. Esto obligó a que los alcaldes y los en determinadas ciudades cambiaron una serie de hábitos que hasta entonces no se llevaban. Por ejemplo, se empezó a limpiar de forma más exhaustiva las ciudades, se comenzó a eliminar de forma más regular las basuras. Por ejemplo, en París se crearon los bulevares muy amplios en vez de ir a una... ¿Y pusieron más frecuencia en el metro o no? Pues el metro todavía no había quedaba un poquito por llegar, ¿no? Carruaje. Exactamente. En Londres, por ejemplo, se cambió el sistema de agua porque se vio que el cólera no era de transmisión por el aire, sino era se transmitía por el agua. Entonces se cambió el sistema de agua en Londres, y, por ejemplo, en Berlín también se inventó, se cambió, se fue a un nuevo sistema de alcantarillado, ¿no? En 1793, o sea, que se volvieron un poquito más higiénicos en general. Más higiene, exactamente. Fíjate, en Filadelfia en 1793 una epidemia de fiebre amarilla y obligó a cambiar el sistema de saludarse la gente. No sé si nos suena, ¿verdad? Sí, sí, entonces sí, sí. Se prohibió de se dejó de dar la mano. Que el mundo no es tan nuevo, que pasaron muchas cosas antes muy parecidas. Exactamente, la fiebre amarilla que se transmitió por el mosquito, pues resulta que se dejó de, o se obligó, o se prohibió, no sé exactamente, pero se dejó de saludar con la mano. También estas epidemias han obligado al desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico. En 1816 en París se inventó el estetoscopio, es decir, que hasta entonces se auscultaba a la gente con tuberculosis, el médico auscultaba con la oreja puesta directamente sobre el pecho. ¿De verdad? Y esto, pues, los propios médicos se infectaban, evidentemente. Ya. De hecho, el inventor del estetoscopio falleció años después debido a esto, y entonces se empezó a auscultar, se inventó el estetoscopio para auscultar pulmón y corazón de los tuberculosos. Se comenzó, por ejemplo, en 1840, hacia esos años, los médicos de hospitales atendían a todo tipo de enfermedades o de circunstancias. Lo mismo hacían una disección, una autopsia, ¿no?, que a continuación, con el mismo mandil manchado de sangre, atendían un parto. Evidentemente, los fallecimientos en los partos eran brutales, y de hecho se sabía que los partos que tenían lugar fuera de los hospitales, incluso en la calle, tenían menos mortalidad que los que ocurrían en los hospitales. Con lo cual, se empezó en Viena, porque se pues, hacía todo sin guantes, con la misma ropa, etcétera, etcétera. No había ningún tipo de higiene. Y en Viena se pensó que los cadáveres eran los que podían causar estas muertes en partos. Y los primeros médicos que empezaron a lavarse las manos, o sea, decía a sus compañeros que lo hicieran, pues les costó muchísimo poner en práctica esta medida tan básica de higiene. Costó muchísimo porque se pensaba por que eran los médicos, que se estaba ofendiendo a los propios médicos porque se pensaban que ellos eran los causantes de las muertes. Entonces costó mucho hacer que los médicos se dieran cuenta que evidentemente había que adoptar una serie de medidas. Era una ventaja. Exactamente, en 1876 fue cuando ya se generalizó el lavado de manos, se empezó a usar sustancias antisépticas y a esterilizar instrumentos quirúrgicos. Vamos, que es un milagro que hayamos subsistido y hayamos llegado hasta aquí, entre las pandemias, lo guarros que éramos. Exactamente, en las vacunas pues ocurrió un tanto de lo mismo. En 1918 la famosa gripe española pues fue un poco la que alentó a poner a investigar, porque entonces se pensaba que eran bacterias y demás, y fue la que de forma casi casual provocó que 10 años después, en 1928, se creara el primer antibiótico por medio de la penicilina que como sabéis, la descubrió Alexander Fleming, ¿no? De una forma casi casual, por así decirlo. En 1952, en Dinamarca, en un brote de polio, fue cuando los médicos, o concretamente un médico, se dio cuenta que los niños que sufrían polio, si se les ventilaba mecánicamente, respondían y vivían mejor. Se crearon las UCIs y la ventilación mecánica. El VIH también supuso un avance, etcétera. O sea, que suponemos y esperemos que el SARS que estamos viviendo a la larga también sea un empuje. Eso es lo que estaba pensando, que todas las epidemias y pandemias han generado algo menos esta. Que no hay mal que por bien no venga. Lo que ocurre que normalmente lo generan a posteriori, es decir, para los periodos. De Javier. Momento estamos inmersos en ella. Veremos cómo salimos. Gracias. Javier Sevillano, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana vuelve La Rosa de los Vientos a las 12:30 en la Comunidad de Canaria y en la península a la 1:30.